Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, Radio Cine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, siempre más que menos, intentando hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible. Tenemos para ti 2 horas de radio libre, llena de temas, llena de inquietudes. Y bueno, es lo que traemos todos los domingos, cosas interesantes, temas agradables y sobre todo un montón de opinión y un montón de cosas para que tú disfrutes y, lo que es más importante, juzgues por ti mismo. Y solo me falta recordarte dónde estás. La sintonía de Radio Maya es lo que estás escuchando, 102.8 de tu frecuencia modulada. Ya sabes que tienes varias formas de contactar con nosotros, una de ellas la más directa, el teléfono 976-525645. Nos puedes llamar, hablar con nosotros y, si te animas, salir en directo. Luego también está nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com. Y por supuesto, nuestro chat para que interactúes con nosotros a lo largo del programa. Entras en la página de Radio Mai, radiomai.blogia.com, y ahí verás la opción de chat a la izquierda. Pinchas, te pones el nick que quieras y a chatear con nosotros. Y hoy no estoy solo, ya está preparada al otro lado de los micros mi Cry Patrol preferida. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Nacho. Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, bien, dispuestos a disfrutar un domingo más de otro nuevo Cry Out. También está Óscar. Hola, ¿qué tal? Pues bien, Óscar. ¿Se oye bien? Sí, se oye muy bien. Bien, pues haremos lo que buenamente se pueda. Vale, y a tu lado está Leticia. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo para todos los oyentes y, bueno, aquí como cada domingo. Bueno, pues os agradezco mucho que estéis ahí detrás de la pecera, por lo que a mí respecta, y de las ondas para los oyentes. Hoy tenemos un montón de temas. Por ejemplo, en Cuadernos de Análisis hablaremos, a raíz de las elecciones al Parlamento Europeo, pues de la abstención. Y encima denunciaremos el fraude electoral. Vendrán haciendo enemigos con mogollón de temas para debatir, para criticar, para poner a caldo todo lo que creamos conveniente a esas cosas que tanto nos molestan. Y también, Óscar, la zona under. Hoy vendrás tú con un pedazo de cómic que me lo recomendaste, y te doy las gracias porque es una pasada. Y eso que no lo has acabado entero. No lo he acabado, voy por la mitad. Además, es de los cómics que no puedes esperar a ver el siguiente número porque estás en asco. Y digo, ¿qué va a pasar? Pues no adelantes nada, solamente di de qué cómic se trata. Se llama Justicia y está implicado un genio de la ilustración como es Alex Ross. Por cierto, Óscar, que también en la zona under tendremos a nuestro compañero Luis hablándonos de la película Noche de Miedo. ¡Qué miedo! Sí, pues es una de las mejores películas que se hicieron por allá por los 80, una pelilla de culto, que es bastante entretenida. No da miedo, pero es muy entretenida. Luego también, Nacho, Percepciones... Sí, en Percepciones tendremos un ratillo, un pequeño texto también para alumbrar un poco el sentido del devenir cotidiano de nuestra gente, de nuestros oyentes. En fin, esa importancia que tiene el sonreír siempre en la vida diaria, ¿no? Y qué difícil es sonreír, ¿no? Vamos por la calle y yo me incluyo, todo serio siempre, ves los caretos ahí, que bueno, que más que ver las cosas positivas, pues parece que están siendo torturados día a día, y es lo que muchas veces sentimos, ¿no? Sí. Los que formamos parte de esta sociedad, que todo nos va mal, que hay que estar serios, que no podemos permitirnos pararnos para sonreír, Y qué feo es, por ejemplo, tú, Leticia, luego hablaremos de ello, tú que pues trabajas de cara al público, seguramente te sientes mucho mejor si alguien pues te saluda, te echa una sonrisa, te trata bien, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Si siempre se agradece que en el trabajo en el que estoy yo cara al público, pues los clientes pues te traten bien, te echen una sonrisa e incluso que hables con ellos, ¿no? De vez en cuando, que vean que eres una persona... una buena persona, ¿no? Como a sí. veces, aunque hay de todo también, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya. Pero bueno, de todas maneras, hablando de sonrisas, también estará la coñateca. Si da tiempo, hablaremos de todas esas barbaridades, chicos, que ponen los alumnos en los colegios, que son bestiales y yo me he reído mogollón. Y como siempre, pues todo esto lo aderezaremos con un poquito de buena música, de la que nos gusta. Hoy tenemos muchas cositas, discos que nos ha dado la gente para que los pinchemos. Y bueno, esto será el Cryout FM de hoy, así que os recomiendo a todos que os quedéis. Y ahora vamos con la sintonía y enseguida comenzamos. Empezamos el Cryout FM de hoy entrando en nuestros cuadernos de análisis, la sección temática y de info que tenemos aquí en el programa. No sin antes saludar a la gente que ya está por el chat. Como no, nuestro compañero Sebas ya está ahí conectado dando caña. Y por cierto, que nos pregunta que qué tal llegamos a casa ayer. Y bueno, nos manda un abrazo para el equipo y un besazo para ti, Leti. que dice que eres la hermana del metal. Ay, Sebas, qué mágico que es. Como quiero a Sebas. Un beso para ti también, Sebas, gracias. Esta noche se irá contenta a la cama. ¿Pero por qué? Porque le han dicho un piropo. Ah, vale, pero yo también le digo piropos y no... Bueno, nada. A Nacho, a mí no nos lo dices. ¿Eh? No, yo iba... A vosotros no, pero porque os tengo muy visto, chavales. Claro. Y tú me das todavía la razón, ¿no? ¿Verdad, Nacho? Sí. Que, hombre, no, ponme a parir, que lo que he dicho no está bien. No, hombre, yo a Sebas también le mando un abrazo. Queda un poco feo que digamos que lo queremos a Sebas. No, ¿verdad? Pues lo vamos a decir que desde aquí lo queremos a Sebas mogollón. Además, ayer me di un besazo con él. Fue la noche de los besos, sí. Por cierto, Nacho, hay que hablar del concierto de Dunedain, que bien lo pasamos. Sí, antes. Sí. Mira, la verdad es que fue una fiesta por todo alto. No había conocido a tanta gente en mi vida. Hacía tiempo que no hablaba con tanta peña. Y desde aquí, pues un saludo a la gente de Hablando de Rock, a Joaquín de Aldea Rock, a los propios Dunedain, a la gente de Vernight, que también estuvimos por ahí con ellos. Yo qué sé, a Pili, a todos los que estuvimos por ahí, a nuestra amiga del programa Paula, que también estaba por ahí. Bueno, pues a toda la peña con la que hablamos. Y si nos dejamos a alguien, ya nos perdonaréis. Pero bueno, Nacho, es que había una cantidad de gente bestial. Sí, la verdad es que había muchísima gente y bueno, lo cierto es que fue una fiesta desde el principio de los primeros acordes de los Evernights, pasando por los primeros acordes de Dunedain, hasta lo que se vivió después en ese santuario del metal como es el Trilogy, ¿no? Y bueno, el Bar Atrio también, ¿no? Y bueno, en fin, fueron muchas emociones, sí, juntas en la misma noche. Estuvieron firmando discos, tal y como dijimos. Quizás la fiesta se quedó un poco por debajo. No fue una fiesta en sí. No estuvo como esperábamos, ¿no? Porque sonaba todo tipo de música, no solamente la música de Dunedain, pero... La verdad es que no fue como esperábamos. Poco escuchamos a Dunedain en esa fiesta supuestamente tan fiestas, motivada entre comillas, hacia ellos. Podríamos llamarlo más que fiesta quedada en quedada, un lugar... Quedada, bueno... Y la verdad es que sí, no fue lo que esperábamos, pero bueno, hablando con ellos y lo bien que la pasamos hablando con ellos y disfrutando, ya no nos escuchaban la música, nos escuchábamos nada, a ellos nada. Y bueno. Hablando con la gente, nos firmaron los discos, de todo, macho. Sí, yo quiero Nacho. Decir una cosa para ilustrar un poco la calidad humana de esta gente, de los Dunedain. Sí. Y es que yo, ya sabéis que por mi carácter muchas veces me quedo un poquito al margen de cuando hay mucha muchedumbre y tal, ¿no? Pues es que tanto el cantante como el guitarrista vinieron hacia mí y me dijeron que querían hablar conmigo y me dijeron muchas cosas muy bonitas, ¿no? Que no voy a decir ahora, que a lo mejor ni me merezco tanto, ¿no? Bueno, pero... No te vengas arriba, Nacho, ¿eh? Por cierto, hablando de esto, Sebas nos dice que os habéis puesto celosos, vosotros. No. Sí, venga, a reconocerlo. Hace tiempo que no estoy celoso por nada, ¿eh? Ya, ni por ya. Nadie. Sí, tenemos mucha vida ya, la verdad. Hombre, un poquillo a lo mejor, sí. Oye, pero... y no hicimos programa porque queríamos descansar un poco, teníamos un poquillo de resaquilla, ya lo intuíamos, por eso pusimos una grabación de otro programa, una redifusión. Pero bueno, que estuvimos por ahí. Oye, me dio la pena tener esa resaca. Alex, todo es que decirlo. Nos estamos haciendo mayores y eso pesa. Sí, ya. No, es verdad, yo lo noto más que antes, pero no sé si será porque me estoy haciendo mayor o porque, yo qué sé, vete a saber. Pues, o porque me meto más caña y no me doy cuenta. Oye, y ayer sí. Hasta el taxista me dijo que por qué me recogía tan pronto. Joder, pues tú, Nacho, te fuiste ayer a las 3 o a las 4, ¿no? Día, pero me dice, ¿cómo es que te recoges tan pronto, muchacho? Digo, mira, qué majo el taxista. Igual, vente conmigo. Te rebaja, ¿no? En la carrera. Bueno, no, o te cobro igual. Pero que estuvimos ayer también con la gente de Zenobia, vimos a Adlan, pedazo de concierto que hicieron. Los Zenobia también, tristemente. Oye, perdona, una cosa. Tristemente, tenemos que decir que por cuestiones de tiempo, tanto como Dunedain y Zenobia no pudieron acabar sus conciertos. Y pensamos desde aquí, ¿y esto qué es? ¿Por qué ellos, no? Claro, no, pero da igual. Si pagamos una entrada, tenemos que ver el concierto entero. Y si no, pues que no los hagan, ya está. Perdona, Oscar, pero no lo digo por el grupo, lo digo por los locales. Pero hay que recalcar que también las cosas están muy mal y es mejor que se queden dos canciones fuera antes de que les meta una multa del copón al local y nos quedemos sin conciertos para siempre. Oscar. Un pajarito me ha dicho que hubo problemas con el primer grupo. ¿Qué pasó, pues? Hombre, problemas quizá con el grupo no. Lo que pasa que sucede que muchas veces pues se pasa el tiempo, la gente no se da cuenta y eso... pues perjudica al grupo que va detrás porque, claro, le ha quitado tiempo de su actuación. Claro. Es lo malo, ¿no? Y como estas cosas, pues están todas, como tú dices, están todas medidas Y yo qué sé, pues estás tocando, un grupo de rock está tocando, pues muchas veces no se fija en eso. Pero bueno, en fin, así con los grupos ningún problema ni nada. Lo que pasa es que aquí hay que ir todo un poco, hay que ir controlando los tiempos, hay que ir con todo pensado muy bien. Y si te tienes que dejar de tocar dos canciones, te las dejas de tocar, pero por parte de ambos grupos, ¿no? Para que todo quepa, ¿no? Y para que los dos grupos y sobre todo la gente que ha pagado por ver pueda disfrutar de un concierto entero o por lo menos del setlist completo, ¿no? Sí. Bueno, Sebas también nos dice que fue todo posible gracias a nosotros, lo del concierto de Dúnedain, que fue una labor tremenda. Y yo tengo que decir que fue una labor de todos, incluso de los que fueron ahí al concierto. Sí, por supuesto. Hace unos días lo comentaba con Nacho, lo recordarás, que tanto vosotros como Metalmanía o como Sebas hacía una labor muy importante en cuestión de la difusión. Claro. Y lo comentaba con Nacho hace unos días, él se acordará seguramente. Sí, sí. Siempre me lo dice Oscar, ¿no? Y tiene razón. La verdad es que pienso que tanto nosotros como Sebas, como la gente que fue ya al concierto a animar, que son lo más importante, pues yo pienso que desde luego formamos parte de este corazón, ¿no? Bueno, y si queréis llamarnos para decirnos qué tal os lo pasasteis el concierto de Dúnedain, ¿no? Ayer, en el concierto de Aldan y Zenobia, pues invitados estáis, 976-525-645. Bueno, y nosotros entramos ya al lío, como os he dicho antes de hacer este paréntesis, ¿verdad, Óscar? Y vamos a hablar un poco de la abstención a las urnas a raíz de las elecciones al Parlamento Europeo. Eso sí, este tema se puede extrapolar también a cuando haya elecciones generales, por ejemplo, aquí en España, y vamos a denunciar el fraude electoral. Así, Óscar, tú que tienes más opinión en esto, ¿qué te parece? Luego comentamos más cosas. Que cualquiera, sí. ¿No? Supongo. O que casi, bueno, que, hombre, yo creo que gran parte de la gente. Hay más, la gente, te estaba comentando antes, sí, que se preveía un 60% de abstención. Yo creo que la gente en principio está cansada de tantas elecciones, e incluso lo estamos viendo con la muela, lo estamos viendo con lo del CAMS, el amigo de los niños valencianos. Y le estamos hablando con todo, que son todos unos corruptos. Entonces dices, vamos, ¿por qué voy eso, a dar un voto si luego pasan de mí y luego hacen lo que quieren? Y encima yo no tengo potestad para decir, quiero que quiten a este hombre que es un corrupto, ¿y quiero quién que tal? Dice, ¿y quién te dice que las elecciones en los ayuntamientos en España o las autonómicas, claro, son limpias, claro, al 100%? Eso nos lo hacen creer y no lo sabemos. Primero, hombre, habrá gente que se lleve las manos a la cabeza, ejemplo, pero ¿qué están diciendo estos tíos subversivos? En un principio no son suficientemente limpias o democráticas cuando cada otro año se empeñan en poner siempre los mismos en las mismas listas cerradas, sí, por ejemplo. Los mismos, está claro. Bueno, pues... Y por ejemplo, sí, en Galicia hace unos años, cuando estaba el abuelo preferido de Franco, o sea, Fraga, hubo un escándalo que el PP mismo... Me da igual estos que los otros, sí, sí, utilizaban gente que estaba ya muerta y sí, los ampliaban para el censo. Es cierto, sí. O sea, era el colmo de la desfachatez. Bueno, esto pasó de verdad. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Pues vamos a ir leyendo este texto que me mandaron, que está sacado de democraciapura.blogspot.com, que es muy interesante. Y bueno, Óscar, si te parece, vamos comentando lo que surja, ¿vale? Y los demás también. Claro, y los demás también. Cuando quieran, por supuesto, comentaremos a ver. Luego qué les os parece. Luego les pasa el cepillo y que me den lo que quieran, sí, por haber colaborado. La comisión de Óscar. Que hay que decir que Óscar, pues le pagamos un incentivo por sus en opiniones cada vez que viene aquí. En cacahuetes y en almendras. Sí, sí. Y en, ¿cómo es esto? Que en gusanitos de estos que estábamos comiendo antes, sí, ¿verdad? Hombre, me los ha cogido, me los he tomado prestados. Ah, bueno, pero ahora no se los puedes luego devolver. Se los devuelvo si quieres. No sé cómo se los vas a devolver. Pero bueno, venga, vamos con nuestros cuadernos de análisis. Abstención, denuncia del fraude electoral. No voto porque sé que de las urnas de este sistema electoral proporcional de listas no sale ningún representante, sino delegados de partido. El resultado solo sirve para calcular la cuota de poder asignada a cada partido en las instituciones y en las empresas estatales. Las cuotas no reproducen en el Parlamento las ideologías en conflicto, solo determinan la relación de fuerzas en la lucha entre partidos por conquistar la máxima cuota de poder. Y la pluralidad de siglas solo maquilla la ausencia de política. porque es verdad, esto son peleas de patio de colegio más que política, luchas dice, de poder. Es, ¿cómo era? El mismo perro con distinto collar. Sí, es lo sí. mismo, es eso. Tienes razón. Hay un 30% de españoles que bien sea... Tú has dicho un 60%, ¿no? Hoy he leído en el periódico que se preveía un 60% de abstención en las europeas. Pues vamos que a es muchísimo. Ah, pero en general, ¿no? En general. Vale, eso pues... Solo en España. Pero en realidad, en todos los países de la Unión Europea, también debe, el desinterés por estas elecciones es parecido. Sí. Es que, fíjate, la gente que no votamos, que ya tenemos claro que no vamos a votar más porque hemos visto que hay tal cantidad de mierda que ya decimos esto para qué, las cosas pueden cambiar de otra manera, pues la gente nos dice que si somos antisociales, que somos ignorantes, que somos muy egoístas, que pecamos de indiferencia, que tenemos mucha desidia, ¿sabes? Pero claro, es que no votamos porque creemos que estas votaciones son un fraude. Y votar en ellas es actuar sin hacer nada. Es mejor que nos pongamos todos en movimiento, bajo mi opinión, antes de que echar un papelito y darle el poder a otros que encima no hacen nada. Porque nosotros no elegimos representantes de todos, sino elegimos un tío que él escoge sus propias decisiones. No elegimos un tío Además, para decirle lo que pensamos nosotros hablando, y que escoja. Estamos hablando de fraude. Bueno, que escoja, que haga lo que nosotros le hemos pedido. Sí, en teoría. Claro. Hablabas de fraude y sobre todo hace poco seguramente lo oirías de que el escándalo que hubo precisamente en la Unión, en lo del Congreso Europeo, en Estrasburgo, como se llama, en el Parlamento Europeo, sí. que los cabrones de los diputados iban solo a fichar, a hacer el viaje para fichar sí, y cobrar la dieta. Lo y se iban. No, pa. O sea, vamos. Sí, y incluso hablamos que iban con las maletas ya hechas a primera hora, apretaban el botoncito, fichaban lo que fuera, encima, fichar. Al fichar les concedían un plus de más dinero por estar ahí, aparte ya no hablamos de dietas, del sueldo, de la ropa, de los viajes, no, les daban también un plus de dinero y encima se iban a sus viajecitos, se volvían a casa, sí. lo que fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí terrible. Tuvimos un, bueno, Juan Boleda diría un prócer, el pedante este, os acordaréis de Antonio González Triviño, alcalde en los años 80 de Zaragoza, sí. que él con toda su jeta y su poca vergüenza quiso domiciliarse en Las Palmas para cobrar más dietas del Parlamento Europeo. Madre mía, qué cosas. Y vivía en Zaragoza. Bueno, fíjate, Óscar, no votamos porque no tenemos la libertad de elegir, ni la capacidad de controlar, ni la posibilidad de cancelar el mandato de los diputados del Parlamento Legislador y del presidente de España. Claro. Ya esto es como crear un super monstruo que luego no podemos parar, pero nos dicen que está bien y por qué está bien esto. Claro, nos meten pero, luego el lío. Quiero matizar sí. que en las elecciones generales en España realmente no se elige al presidente, sino en principio sí. La cuota, digamos, que cada partido va a tener para elegir un presidente. Ya. Que no es lo mismo. Fíjate, aquí la consigna que es unánime, en esto sí que coinciden todos los partidos, es a votar, a votar. Es un mensaje firme, da igual a quién votes, incluso vota en blanco, pero vota. Y el voto es para el votante ese placebo de la participación. Nos hace sentir como que tenemos capacidad de elección, como que estamos controlando algo y no es así. Luego nos controlan a nosotros. Y claro, esto para el candidato de la lista, pues ve cuánta gente la ha votado, cuánto poder tiene y ese poder, como todos sabemos, pues se corrompe. Es un poder corruptor. Y es que no se corrompe quien quiere, sino quien puede. ¿Sabéis que hay un dicho en Sudamérica, muy, muy interesante, que dice así? No me den, pónganme donde haya. Nacho. Sí, sí, pues de verdad que resulta muy interesante, ¿no? No sé, es que yo creo que la gente... Bueno, me parece un dato escalofriante el que da Óscar, ¿no? De 60% de gente que se va... No participación, ¿no? Pero, hombre, escalofriante o bueno, ¿no? Según se mire. Bueno, lo que pasa es que... Hombre, yo por lo menos lo considero muy negativo porque... Porque, bueno, esto debería de ser en teoría, lo que pasa que no, sí, no es ahora mismo... Un juego democrático en el que la gente participara activamente y luego los resultados designaran a alguien que realmente supiera llevar las riendas del país. Sí, pero sabemos que eso no es así. Ojo, que estamos hablando de las elecciones europeas, pero esto también, como he dicho antes, se puede extrapolar a las elecciones de gobierno de cualquier sitio, ¿vale? El caso que en este porcentaje, Nacho, como tú decías, bueno, pues parece que escalofriante, muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que este 60% de gente no vota porque pasa de votar directamente, pero no porque tenga ningún interés en nada, vamos. En cierto modo, yo creo que, bueno, me había leído alguna vez que en los ciudadanos de toda la Unión Europea consideran los sistemas de gobierno en el Parlamento Europeo como algo muy lejano, ya. Como que la gente suele ser más casera y tal, y como lo percibe como algo muy lejano. Sí, pero a lo que me refería es eso, que la gente no vota igual, porque pasa, lo percibe muy lejano, pero sin embargo nosotros, aunque no votamos, sí que tenemos pues esa mentalidad de decir, hay que cambiar las cosas, pero de otra manera. Y lo malo que de este porcentaje, yo creo que habrá mucha gente que pase de todo, que no quiera cambiar las cosas, que no luche por que todo sea mejor, y ojo, que nosotros individualmente no podemos hacer nada. Y ¿cuántas veces hemos oído eso de, ¿qué vas a cambiar tú? Pero si nos juntamos todos con nuestros pensamientos de cambio, entonces sí que se puede lograr algo. Sí, bueno, de hecho, hace unos días repitieron un episodio de los Simpson que parodiaban esta circunstancia en el cual primero los críos toman el poder y luego llegan los abuelos, que ya se sabe, como dice, no sé si es el alcalde o el reverendo, dice, ya se sabe que los abuelos votan todos en masa, ¿no? Y luego dicen, consiguen el poder de la ciudad y dicen, se han ganado los abuelos por un voto, y el presidente del voto es el voto en el que Homer no había votado, y lo dice, pues si un voto no vale para nada, y dice, no vas a ningún lado, y por un voto cambiarán las cosas. Claro. Eso es, ¿no? Y es un, sí, es un buen símil, ¿eh? Además, bueno, tenemos que decir que si no votamos es porque hacemos una abstención, a ver si me sale, abstención activa, ¿eh? Nada de quedarnos ahí quietecitos, no votamos, pero sabemos por qué no votamos, que es importante esto también. Pues claro, si tú haces las cosas por hacer, da igual que las hagas de un lado o de otro. No, lo importante es hacer las cosas porque tú sabes que puedes cambiar algo, porque tienes. Pero en cierto modo también. Consciencia de eso. A las listas más votadas o a los partidos en general les interesa que haya abstención o cuando haya con temas mejor. A ver cómo es eso, explica. En cierto sentido de que. En cierto modo es como. Que al haber más abstención hay poca gente, entonces dirán. Y ellos dirán, pues hay más votos, entonces no nos pueden castigar más, o podemos, del 30% podemos ganar un porcentaje, y dicen, siempre se congratulan de que de ese porcentaje hemos ganado tanto tiempo. Sí, siempre salen alegrándose. En cierto modo, al partido gobernante siempre, ya sea unos u otros, les interesa que haya siempre abstención. Porque a cuanto más gente que participe, en principio, más les castigarán o menos les votarán. Entonces eso es lo que no quieren. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si no, dicen no que es votar en blanco, que el voto nulo, activo, eso es inválido, no vale ni para unos ni para otros. Hay gente que dice que la abstención, en cierto modo, es para hacer un cheque en blanco para otros, para el poder, ¿no? Pero yo no lo sé, yo no lo veo así. Pues sí, bueno, la verdad es que de opiniones hay para todos los gustos, está claro. Lo que sí que es verdad es que están esos datos que hablan por sí solos. Y os recuerdo que estáis en la sintonía de Radio Mai, en el 102.8 de la FM, con el tema de las elecciones europeas al debate. Y que tenéis un teléfono al que podéis llamar cuando queráis, 52 56 45. Y bueno, pues en Crayout FM, aquí un poco, bueno, pues deparando o departiendo nuestros puntos de vista amigablemente, cada uno con su forma de ver las cosas. Lo que está claro es que, bueno, al menos los datos están ahí sobre la mesa, y ese 60% de... Vamos, me parece un dato alarmante casi, ¿no? Aquí en España, seguramente que por Europa vendrá una horquilla parecida y tal. Y luego, que también tienen la culpa los medios de comunicación, porque no se informa lo que ofrece o cuáles son las leyes que pretende hacer la Unión Europea para España y tal. Se explica mal o no se explica directamente. Solo ponen en los medios que si unos son estos así, los otros son muy malos, se proponen también los medios de comunicación. Yo creo que también son culpables de que la gente tenga esa atonía, ¿no? Esa pasividad a la hora de ir a votar. Yo, por cierto, yo me encuentro los que van a abstenerse, no voy a ir a votar, eso ya lo sé. ¿Tú también, Leticia, piensas que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esto? Hombre, yo realmente tengo que decir que antes, pues, yo siempre he sido votante, ¿vale? Pero claro, antes votaba muchas veces, como bien hemos dicho antes, sí, nulo. Sí, yo lo dejaba anoche, yo lo dejaba en la discoteca. No, yo lo dejaba en blanco, yo dejaba mi voto en blanco porque no estaba de acuerdo en lo que hacían los políticos, ¿no? En cómo se comportaban a la hora de la verdad y tal. Y yo creo que este año va a ser el primer año que a lo mejor pues no voto, porque tengo unas claras razones en mi vida y sé cómo o bueno, no lo sé, pero me imagino cómo lo van a hacer y no estoy nada de acuerdo con su forma de manipular los votos, ¿no? Como puede pasar perfectamente. Sí, yo por lo que nunca abogaría, desde luego, es por esa gente que se llena la boca diciendo que los que no votan luego no tienen derecho a quejarse. ¿Qué piensas sí, de eso? Es bueno, en cierto modo, es una verdad a medias. No, en sentido, sí, en ese cual de que... Pero tampoco es lo que estamos diciendo, que la farsa de cada cuatro años votar y tal es verdad. O sea, no te puedes decir queja porque, al fin y al cabo, no decides tú. Yo creo que es un... todo lo que es las votaciones en general es una farsa que el poder monta de vez en cuando para decir que, como que, dar cierta legalidad, entre comillas, a la democracia, ¿no? Pero en realidad no pintamos nada, eso se lo guisan y ellos se lo comen todo. A ver, me parece importante la definición que ha dado Alex antes de abstención activa, ¿no? O sea, que una persona, si quiere, desde luego puede abstenerse de votar, pero siempre de una forma activa, siempre pensando... O sea, no por eso es una persona pasiva que su voto no cuente o no es porque quiera, vamos, no quiere participar de una forma reflexionada, de una forma, pues, digamos, que está pensada, ¿no? Para realizar esa toma de decisión. Es lo que digo, en realidad no decides tú con el voto, es lo que te digo, en realidad es una farsa que el poder monta para que dar cierta legalidad a todo lo que van a hacer ellos. Bueno, chicos, he tardado tanto porque hemos tenido dos llamadas en este ratillo. Una de ellas era Jesús para preguntarnos cosas sobre la radio, para decirnos a ver hasta cuándo vamos a estar aquí emitiendo. Y bueno, desde aquí un gran saludo a Jesús, que alguna vez ya hemos hablado y sé que es oyente de Radio Mai a muerte, ¿eh? Así que un saludo para ti, Jesús. Y tenemos otra llamada, nuestro compañero David, a ver si estás por ahí. David, hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Hombre, David, fíjate, la primera. ¿Qué tal estás, David? Pues nada, un fuerte abrazo a toda la Cry Patrol. Hola, David, igualmente. Hola, David, desapareció en combate. Sí. Yo no te conozco, pero saludos igualmente. Oye, se está acoplando, ¿vale? Un poquillo, ahora ya lo soluciono, bueno, ya está. Pues nada, que al hilo de lo que comentáis, pues estaba ahora haciendo pues una lectura del Heraldo de hoy. Y bueno, pues entrevistaban a una mujer que se llama Verónica López, que es la candidata del Partido Popular por aquí, por estas tierras, a las elecciones europeas. Uh-huh. Y bueno, pues está muy bien la entrevista porque la persona que se la ha hecho le dice: ¿No cree que es excesivo el sueldo de los europarlamentarios, que se llevan 12.000 euros al mes? Madre mía. Y dice que bueno, que no es nada cómodo vivir fuera y que hay que coger el avión toda la semana. Ya, claro. Bueno, David, como igual quieren participar la gente que está aquí con nosotros, lo que haré es bajar un poco la pista y abrirle los micros a ellos para que nos acoplen. No, si quieres, déjame comentarlo y luego ya... Vale, ¿luego lo comentan ellos? Sí. Vale, pues chicos, espera vuestro turno. Venga. No, con los acoples va a ser un poco complicado. No, igual no había acoples, pero bueno. No, pues el periodista le dice que es más incómodo pues irse a la mina o ir a cortar alfalfa, ¿no?, al campo. Ya. Y dice, va, pero es que aquí es muy importante también trabajar para tu país, para tu ciudad, etcétera, no sé qué. Y la mejor pregunta la deja para el final y le dice, dígame alguna iniciativa que haya llevado a cabo durante su etapa en el Congreso, porque esta mujer ha sido diputada del Partido Popular en Madrid. Y dice, no, ahora mismo no me acuerdo. O sea, no sé si se ha oído la risa por ahí de Leticia. Solo me acuerdo que fui una vez ponente de una ley de propiedad intelectual. Jo, macho. Es lo único que se acuerda durante su etapa como diputada en Madrid. Pero y luego nos preguntamos quién cojones nos controla, nos dirigen. Tío, pues, me da una vergüenza. Pues esta señora fue concejala de cultura, no recuerdo mal, cuando estaba la Rudi o Atares, no me acuerdo muy bien. Y luego pues ya fue diputada en el Congreso por Madrid. Bueno, qué cosas, macho. Y ahora pues estará, bueno, si la eligen, pues viviendo el cuento ahí. Ya, claro. En Europa. Sí, pues a ver qué pasa. ¿Tú vas a votar o no? No, ¿verdad? Pues yo he solicitado el voto por correo. Porque vale. Por correo para que me llegue todas las papeletas de los grupos y por ahí a casa. ¿Pero para cotillear o qué? Sí, para cotillear. Nada. Y luego pues ya veré lo que se hace. Sí, bueno, cada un partido de oye, que Que aquí no criticamos a la gente que vota, yo quiero dejarlo bien claro. Criticamos que muchas veces hacemos las cosas sin cabeza, ¿no? Igual también pongo a parir a gente que no vota simplemente por no votar. Sí, no sé si me entiendes lo que quiero decir. A mí lo que me gustaría pues que la gente que se informara, ¿no? Claro. Que se entere un poco de todos los partidos políticos que se presentan, porque no solo está el Partido Popular y el Partido Socialista. Por desgracia, pues hay muchos partidos de índole xenófoba, sí, vamos a decirlo así. Sí, sí. Pero bueno, que hay otros partidos que quizás también se merezcan una oportunidad, ¿no? Entonces, no sé, que la gente lo valore. Si bueno, hay que darle una oportunidad a otros partidos, votar nulo, votar blanco. Sí, hagan lo que hagan, las cosas bien claras, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que tengan en cuenta pues a todos estos chupofteros que nos han llevado, sí, han llevando a la ruina prácticamente. Y encima les vamos a sacar nosotros de su pequeña crisis, que se quejarán, sí, también. Sí. 12.000 euros al mes que se lleva. Madre mía, y me parece poco, ¿eh? En fin, pues nada, vale. Oye, un abrazo. Muchas gracias, David. Ya siento que se acople y no hayan podido interactuar contigo la gente de la Cray Patrol, pero bueno. Sí, bueno. En fin, ahora dirán lo que sea, ¿vale? Sí, por cierto, que estoy, sí, indignado. Vale, a ver, porque ¿por qué? No puedo sintonizar la TRT, otra gran gala de nuestros políticos, ¿vale? Sí, además, esto ya se veía venir, que iba a ser un gran timo comprar TRT, que os vais a quedar sin tele, y ahora la mayoría de los aparatos estos no valen ni para cascarla. Sí, bueno, pues es que en mi caso la televisión que tenía, pues, a ver, ¿cómo lo digo? Solo tenía un euro conector, ¿no? O sea, tenía pues la entrada de antena normal para verla en analógico. Y bueno, pues ya sabéis que va a haber un apagón, ¿no? Y luego pues podía meterle un decodificador a través del euroconector, pero el euroconector también me petó, así que la televisión la tuve que tirar a la basura. Oye. Y ahora pues he comprado una televisión que no puedo ver más que 4 canales. Vaya, hombre. ¿Qué te iba a decir? Pues igual si nos quedamos sin tele, habría, no sé, sería una, yo que sé, un favor a la sociedad también. Pues sí, la verdad es que he estado pensando, digo, joder, pues quizás hubiera vivido pues igual o mejor sin televisión. En fin. Bueno. Pues nada. Venga, oye, David, ¿sigues escuchando o qué? Sí, sí, aquí, venga, pues, aquí estamos. Por cierto, que Jesús, el oyente que nos llama antes, ha preguntado por ti. Sí, bueno, pues un fuerte abrazo para Jesús, que es un gran, bueno, un gran oyente y siempre está ahí apoyándonos. Sí. Y nada. Bueno. Bueno, cara, que pienso que la televisión también sirve para ver películas y de veces. Sí, sí, no, la tele sí, me refería más a la programación. Sí, sí, sí. Que eso es una auténtica basura, pero bueno. Es bazofia llena de gentuza. En fin, pues nada, un saludete. Venga, pues gracias, David. Bueno, y el martes especial Metal Wave. Ah, sí, lo tenemos que avisar. Vamos a hacer un especial del Metal Wave, ¿verdad, David? Sí, sí. Donde pondremos mogollón de bandas, así que la gente esté atenta. Pues sí. ¿Decimos la hora o qué? Sí, bueno, desde el principio, si no pasa nada raro, pues será el martes a las 2:30. Y bueno, pues ahí haremos un especial con los grupos que estarán por ahí. Y luego supongo que habrá alguna redifusión también, sí, para la gente que se lo pierda, etcétera, ¿no? Y en internet también se colgará. Vale, pues nada, el martes a todo el mundo a las 2:30 o así, el especial Metal Way, que hacemos David y yo. Eso, pues nada, un fuerte abrazo. Venga, pues, gracias David, hasta luego. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, chicos, ahí teníamos a David. ¿Queréis añadir algo más antes de ir, pues, con un poquito de música? Antes de micrófono nos estábamos comentando que hace falta valor que digan eso. Y dice, es que no me acuerdo, ¿no?, lo que hacía en el Congreso, ¿no? Sí, es que además tiene una poca vergüenza. Hace un tiempo le preguntaron a la Rudy, que espero que sea la futura no presidenta de Aragón, y que con el no... que decían que si le parecía normal que se cobrase tanto los diputados por casi ni aparecer. Y decía que fíjese usted que los diputados españoles eran los que menos cobraban del continente. Sí. Y eso lo justifica, ¿no? ¿No? Sí, hombre, ya. Y bueno, falta tener valor. A esta gente le ponías distintos euros como de sueldo. Y como le he dicho a Iván, digo a Iván, perdona. A Nacho. Como decía un cantante argentino llamado Fito Páez, el mundo está lleno de hijos de puta. Bueno. Pues lo dejamos aquí y ya hemos denunciado un poco lo que pensamos de las elecciones, sobre todo de estas elecciones europeas. Y antes habíamos dicho que la solución era que nosotros nos presentásemos a congresistas. Sí, claro. Porque así tendríamos para ir a los conciertos heavies y tal. Por cierto, David, una cosa te voy a decir. Yo te aconsejo que te compres una televisión con TDT incorporado y DVD incorporado, como tengo yo, que te aseguro que se ven casi todos los canales. Bueno, eso sí. De la TDT. Alex es testigo y te aseguro que es lo los mejor, la mejor solución que hay. En vez de los tapar que el tico, la tele se con todo ver incorporado. Los y no son demasiado caras, son más o menos asequibles. ¿Se ven todos los canales o los que te interesan a ti? Se ven todos, ¿eh? No. Casi Hannah, todos. Hannah Montana. ¿Qué pasa? A mí me mola Hannah Montana, un problema. Y Raven, y bueno, Raven, oye, que la serie es... Perdona, espera, a ti también te va la serie de Raven. Sí, sí. Esto, pero Raven es... ¿Os acordáis de la serie Mr. Cooper? Una niñita morena que salía, pequeñita. Pues es ella en grande, haciendo monerías también ahí, que tiene poderes o no sé qué, ¿verdad? No, que ve, tiene premoniciones. Ah, bueno, eso. De cosas que van a pasar. Y se mete el lío. Hombre, generalmente todo el mundo tenemos premoniciones, vemos el futuro negro. Hombre, sí, eso lo veo yo todos los días, pero bueno. No, pues como canal, joder, es que hay mucha ñoñez, pero luego tienen series que por lo menos para pasar el rato, oye... Mejor que ver, yo qué sé, cualquier programa de estos del corazón o cualquier teletienda, macho. Nacho, ¿qué ibas a decir? Perdona. Que me parecía muy curioso lo de la mujer esta que dice... A todos nos ha parecido muy fuerte. Que resulta una molestia el tener que coger el avión cada fin de semana y algo más también. Decía, no, molestia ha dicho, que no, era que era... Mucho gasto, que mucho tío, gasto para que los pisos están muy caros, supongo, diría. No, que le resultaba cómodo porque estaban las cosas muy lejos, ¿no? O algo así. Entonces era el entrevistador, la entrevistadora. Sí. Le dice que más molesto es ir a una mina a picar, ¿no? Sí. No, más molesto es escuchar a Andrés Montes 2 horas en La Sexta, amigos. Bueno, venga. Bueno, ha cambiado de tema, ¿eh? Sí, no, ya. Si aquí pasamos de las elecciones europeas... Que no soporto la política, tengo que confesar que no me gusta la política. No, pero es que esto es cryout, amigos. Pasamos de hablar de los conciertos, hablar de la juerga que tenemos, hablar de las elecciones europeas para ponernos a hablar de Hannah Montana y Raven. A ver, luego volvemos otra vez al mismo tema. Esto no debe ir de más tonterías. Hablamos de TDT, sí. Esto es radio. Radio TDT. Radio Makuto, como decían ayer. Radio Digital Terrestre. No, por suerte esto es Radio Mai y esto es Cryout FM y los amigos que quieran disfrutar de una buena programación, no profesional, pero sí con sentimiento y auténtica, pues que se enchufen a Radio Mai, ¿eh? Que yo creo que es lo mejor que pueda haber. O si no, en su defecto, a los programas de radio, que yo estoy enganchado a casi todos. Los programas de radio, porque a mí me encantan. Bueno, vamos a hacer un parón musical, Nacho, y nos vamos a quedar con Winger. Winger es una banda de lo que se consideró hair metal, o sea, el metal de los guapos, el metal del pelo, pues tipo Bon Jovi, cosas así. Y bueno, Winger era el bajista de Alice Cooper. Se fue del grupo y formó esta banda. ¿Que por qué se llama así? Porque, bueno, los otros nombres que eligió no les convencían. Y el otro, que era, no sé, ahora creo que era Sahara, pues ya estaba cogido. Winger publicó su debut por ahí por el 88 y bueno, consiguió vender de ese primer disco 1 millón de copias. Y yo creo que es un grupo que lo amas o lo odias. Y yo tengo con ellos una relación de odio-amor muy, muy fuerte. De odio porque es verdad que las canciones son muy empalagosas, son muy ñoñas. Pero de amor porque la verdad que transmitían un sentimiento muy especial, como todas estas bandas de los 80. Ya está considerado por algunos pues un grupo un poco a tener en cuenta, un grupo de culto, tiene muchos seguidores, pero se ha quedado con el paso de los años en un segundo plano. Así que yo creo que es bueno, si no os conocéis, que nos quedemos con el que fue el bombazo de su primer disco, llamado como este tío, Winger. Esto se llama Headed for a Heartbreak. Y nos quedamos con ellos, un pedazo de baladón. I do so. Bueno, chicos, ¿qué os parece este temón de los Winger? A mí la verdad es que me está gustando mucho. Sí. Sí. ¿No los conocías, Nacho? No. Pues si te gusta el hard rock melódico cercano a la OR, esta es tu banda, en serio. Esto se llamaba Headed for a Heartbreak. Y bueno, antes de continuar con otra canción, vamos a saludar a José Antonio, que nos está escuchando desde San José. Dice que la emisión online se cuelga un poquito y le tenemos que mandar a él un saludo y también a su amigo Pepón, porque se piensan que no conocemos a José Antonio. Nacho. Pues un saludo para José Antonio y para Pepón y para toda la gente de San José, que son gente muy maja. Eso, que... Gracias. Bueno, no va a decir nada, pero somos bueno. Mayoría, además. Sí, bueno. Menos Nacho, que vive en el quinto coño. Ya quisiera él. Llamado Astur, porque bueno, al fin y al cabo está en el quinto coño, pero para vosotros. Ya, o para ti también. A mí está al lado. Bueno. Venga, vamos a ir con otro tema. Hace una semana, José Luena, el guitarrista del grupo Are Gradan, nos daba su primer disco en solitario, que lo editó con mucho trabajo. Si no me equivoco, este disco que me dio tiene 3 años de curro. Es un disco que, según dice, pues contiene 12 canciones para todos los gustos a través de 67 minutos intensos de buena música. Y yo creo que es conveniente que por lo menos le pongamos un temilla, pues para que, si no lo conozcáis, tengáis en cuenta a este guitarrista. No obstante, pues el disco tiene sus carencias, pero claro, lo ha grabado él, según dijo José Antonio Armero de Senderos del Rock, en un 4 pistas, en el garaje de su casa. Así que bueno, hay que perdonarle los pequeños fallos que tenga el disco, y yo creo que seguramente suene mucho mejor en directo. Así que si tenéis la oportunidad de ver a José Luena, no os lo podéis perder. Nosotros vamos a quedar con el tercer corte de ese disco que os decía, que se llama A Medio Camino, y esto se titula Sin Control. Así que os dejamos con José Luena y enseguida volvemos. ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud. ¿Y qué hace luego? Los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero, y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¿Y adoráis eso? ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Pues entramos en nuestra zona under, ya sabéis, donde hablamos de cómics, de películas y de todo aquello que nos da la real gana, en realidad. Y al otro lado de la línea telefónica está nuestro compañero Luis. Hola Luis, ¿estás ahí? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Luis? Oye, que estábamos comentando lo de Winger, que te gusta mucho la canción, que además es una banda que a ti te mola bastante. Sí, ya que está como dentro del rock melódico y vaya, de las clásicas, ¿no? De sí, pero no sé si habrás estado de acuerdo conmigo en eso que he comentado, que o los odias o te gustan mucho. Sí, cierto, cierto. Además, la Merlago tampoco es así muy... de estas voces que te entran enseguida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tienes que machacártela, o sea, oírla detenidamente la voz para que se te quede... para que te guste, vaya. Por cierto, que el que no se machacaba nada era Winger tocando el bajo. Porque tocaba una nota cada media hora. Sí, exacto. O sea, tampoco era ningún virtuoso, ojo de bajo. Eso sí, yo creo que tuvo este tío una campaña de estas de marketing bestial, ahí con el micrófono en la boca, como sale en los vídeos, a lo Britney Spears del rock. Sí, sí. Te lo vi el año pasado en Madrid y estuvo haciendo un contacto acústico. acústico. Sí. Y, salió solo con la guitarra acústica y nada, y se cascó unos cuantos temas que tampoco estuvo mucho rato, estaría tres cuartos de hora por ahí. Encima. Y eso un poquillo sosillo, ¿no? Pero te quiero decir que si los temas de este hombre ya son por lo general suaves... Pues en acústico, imagínate. Madre mía, bueno. Pero bueno. No, si le gusta estaba bien verlo. Yo no soy mucho de acústicos, como la gente sabe, pero bueno, en fin. Claro, sí, hombre, también tiene sus pegas y tiene sus pros y sus contras, notas de acústicos, pues que te quedas un poco sobao, ¿no? Ya, anda. Tuvo su momento de gloria, ¿no? ¿Qué? Que tuvo su momento de gloria, el Winger. Sí, claro, creo que fue a finales de los 80, ¿no? Principios de los 90. Sí, sacó el disco en el 88 o así, 89, lo tenía por ahí apuntado, ahora te lo digo, chaval. Se unieron en el 86, ¿no? Y el primer disco salió en el 88 y luego ya el segundo en el 90. Sí, exacto, sí, por ahí la época. Sí, la y luego ya se fueron a tomar por saco. Nada, en el 93. Y nada, y el último, por cierto, lo editó el año pasado. Sí, hace poquito, ¿no? Que por cierto es malo de narices. bueno. Pero nos quedamos con lo clásico, ¿no? De Winger. Nomás se lo editó, pero en su formato de solista, ¿no? O sea, en su faceta de cantante solista, no era Winger como banda, sino sería Kip Winger. Exacto, Kip Winger, exacto. Sí, o ¿cómo se dice? Winger. ¿Cómo? Sí. Winger como si fuera con dos L's, ¿no? Winger. Jo, pues yo lo debo decir súper mal, Winger, da igual. En fin, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Por cierto, pedirle disculpas a los oyentes, porque ya lo hemos comentado, la semana pasada no hubo sección porque no hicimos programa, y esta vez solo vamos a poder hablar de una película. Ah, vale, ¿de una solo? Sí, al final de una solo. Bien, pues vamos a hablar, si te parece, de Noche de Miedo. Claro, es la que tenía preparada ahí. Si quieres la otra, la guardamos para la semana que viene o lo que sea, ¿vale? Guardamos. Y decirle a José Antonio que la semana pasada teníamos previsto hablar también de Zombie Strippers. Hablaremos de ella más adelante, pero bueno, ahora las cosas han salido así y nos vamos a centrar en esta Noche de Miedo del 85. Exacto, en 85, título... original Fright Night, Noche de Miedo en español, en castellano. Y bueno, decir que dura pues hora y 45 minutos, o sea que es bastante larguica la peli. Y bueno, la historia de la película pues es un típico adolescente americano, ¿no? Que está viendo que ve muchas películas de terror y tal. Como nosotros. Exacto, sí, como nosotros, parecido. Sí. Y nada, de repente llega un vecino y empieza, y se empiezan a suceder una serie de asesinatos y relacionados con este vecino que se instala pues, al lado de la casa de Charlie, ¿no? Que se llama el protagonista. Sí. ¿Qué nombre más común, para un protagonista? Sí, Charlie, pero este, parece que no. Charlie, que es, vamos, nada, lo que dices tú, el nombre de... No, pero... se podía haber llamado Jimmy o Billy también. Exacto, sí. Y bueno, pues se empiezan a suceder una serie de crímenes y hasta que descubre el chico este, Charlie, que su vecino es un vampiro. O sea, y bueno, nadie se lo cree y tal, llama a la policía y pues ocurre, pues nada, se escojona y tal. Claro, ¿no? Pero esto era muy común en las películas de la época, ¿no? Y quizás lo siga siendo. Claro. El chaval fantasioso que nadie le tiene en cuenta, que... fantasioso que a través de todas las películas de terror que ve y tal, pues está trastornado la cabeza. Bueno, no está muy trastornado, pero pasa un poco de su novia, ¿no? Sí, exacto, es verdad. Luego también tenía novia, se pasa de la novia con las pelis y tal. Hombre, no, normal, porque era un poco cargante esa chica, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues eso, ¿ves? La película se basa principalmente pues en eso, ¿no? En la casa del vampiro, digamos sí, así, ¿no? Y bueno, contacta con un cazavampiros, ¿no? Pero es que el cazavampiros este, la gente igual se piensa que es como el Val Helsing de la película, un tío musculoso con un montón de armas, y resulta que este cazavampiros, si no me equivoco, es el tío que presenta el programa que más le gusta de pelis de terror. Exacto, sí, exacto. Es el presentador de uno de los programas de terror más importantes de esa época, ¿no? Y, y eso, y lo que dices tú, no es un mago, sí, nada, al contrario, o sea, es bastante, bastante pobre, ¿no? El hombre. Sí, y es un poco patetiquillo, iba a decir. Sí, nada, con una o Flanders. Y con dos cruces. Sí. Y poco más, y con el agua bendita. Y entonces recurren a este hombre precisamente para cazarlo, porque resulta que bueno, conforme se va avanzando la película, pues rapta el vampiro a la novia del chico. Sí, que resulta que es su amada de todos los tiempos. Exacto, que es la. Otro cliché. Exacto, la amada de eso de. Bueno, se conoce que tenía un parecido, ¿no? A la, sí. Con la mala que hace tiempo y tal, y eso, y la rapta, y entonces, pues, acuden a este hombre, al presentador de este programa de televisión, para ver si les puede ayudar a cazar al vampiro este. Y en eso consiste la película en sí. Vamos, pero una cosa, que el tío este, el cazavampiros, no se lo cree, ¿no? Y de estos tíos están locos. Al principio el cazavampiros no se lo cree y bueno, es eso, hace una serie de comprobaciones hasta que al final se da cuenta que llegan a su casa y tal, y se da cuenta que no se refleja en un espejo. Y entonces, pues eso, es vampiro y tal, y bueno, hasta que el tío accede a ayudarles, Estela también. Sí. Que además es que la película no va nada rápida, como hemos dicho, tiene una hora 45 minutos de duración. Exacto. Cuenta una buena historia, muy entretenida, sí. Un guión bastante competente. Sí, está bien, la verdad es que pues, es bastante, lo que dices tú, bastante entretenida, y para pasar el rato está bastante chula. Además, aparte los efectos especiales de lo que es la transformación del hombre en vampiro. Sí. Y luego, y eso, y también incluso a mí me aparecen hombres lobos, que no hemos comentado. Sí, como híbridos raros, ¿no? Sí, está bastante lograda. Los efectos especiales para mí me parecieron, bueno, yo digo, hostia, pues de 85. Joder. Hombre, claro, hay que recordarle a la gente que es mitad de los 80 y claro, que ahora si la ven igual ha quedado un poco desfasada, pero que para la época y para ser una película de estas características estaban bastante bien. Está bastante, bastante chula lo que es. Y bueno, no sé si te acuerdas tú de la destransformación. Sí. De hombre lobo a ser humano, joder, la verdad es que estaba guapísimo. Sí. Además, cuando está un poco agonizando, también da yuyu. Sí, también. Bueno, y pues es de terror, decir que es de terror, pero también hay partes cómicas, ¿no? Sí, es una como una comedia de estas de serie B, ¿no? Sí. Además, que tiene todos los clichés de las películas de los 80, pero bien llevados, ¿eh? Sí. La verdad es que está bastante bien. Y lo que dices tú, que eso, que tiene partes cómicas, que la parte de, bueno, ya solo ver al cazavampiros ya es un escojón. Sí, porque además es que lo que decíamos es, además es un cobardica, ¿no? Exacto, sí, además es un cobardica que no se atreve a entrar en la casa para cogerlo y tal, y al final, pues eso, al final le convence el chico y tal, y entran y empiezan ahí a... Están bien llevados los personajes, la madre que no se entera de nada, sí, ¿sabes? La novieta... Un poco, pero vamos, sí, aparece por ahí... tres o cuatro veces, ¿no? Pero sí. La película. Y el amigo que se convierte en una especie de gula asquerosísimo. Sí, el rat, bueno, el amigo que se llamaba Rata. Rata, ¿no? ¿Se llama? Rata, ¿no? Creo que era. Rata. Sí. A ver, Leticia, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba, no? A ver, ¿cómo? Sí, creo que era algo así, algo como Rata o sí, algo así me suena, ¿eh? Mira. Rata, ¿no? Bueno. Sí, así era. Que además es mordido, ¿no? Pues el vampiro este. Y sí. Bueno, se transforma en vampiro y luego en hombre lobo, o sea, un poco más tarde de la película, ¿no? Por cierto, parece ser que esta película también rinde homenaje a las pelis antiguas de la Hammer y cosas así, ¿no? Sí, bueno, decir que esta le digo por ahí que está considerada como de culto, ¿no? Entonces, sí. Tiene sus guiños, ¿no? Sí, o sea, está considerada como una película bastante importante para el género que hablamos aquí. Joder, pero es que es una película, yo creo que muy completa en todos los sentidos. Buenos efectos especiales. Sí, un poco de sangre o terror o con vampiros. Luego los actores, oye, lo hacen bien. Sí, ¿sabes? Lo hacen bien. Un guión bastante intenso y que, bueno, que no se queda así como estas películas que hemos comentado antes. Bueno, en otras ocasiones que se queda así a mitad. Sí, exacto. Que acaba y ya está, ¿no? Tiene un final bueno. Este tipo de película no está, yo pienso que no está tan englobada como Serie B. Está ya... Sí, es un poco por encima, ¿no? De la Serie B. Exacto, está un poco... Vale. Un escalón más alto, diría yo. Sí. Y entonces, pues claro, se nota también, ¿no? Claro, ¿sabes? Ya solo la duración de la película, que suelen ser las de Serie B, suelen ser todas siempre hora 20 minutos, hora y cuarto por ahí, esta de con hora 3 cuartos, pues ya con solo ese dato, pues ya se ve que no es de ese tipo de películas. Por cierto, mucha gente dice que esta película triunfó gracias al buen hacer de su director, Tom Holland, que fue el que puso un montón de ideas. El director Tom Holland. Sí, que además es el de, a ver si me sale, el de El Muñeco Diabólico. Ah, sí, El Muñeco Diabólico, sí. Entonces, bueno, no sabía yo. Sí, pues no sé, yo creo que es una película a tener muy muy muy muy en cuenta. ¿Sabías que hay una segunda parte? Sí, ya sé, ya la he visto por ahí, pero no sé si no me atrevo a verla. No, yo tampoco, te iba a comentar lo mismo, igual me da... Exacto, yo no me atrevo, un telele. Y digo, no me atrevo a bajarla porque ya sabes que la segunda parte... Yo, mira, sé de qué va, no la he visto, pero parece ser que retoma... No sé si saldrán los mismos actores, pero sí que retoman los mismos personajes. Ajá. El chico protagonista está como internado o algo así, me ha parecido leer. Cree que está un poco para allí, que se enfrenta a un asesino en serie y no a un vampiro. Ya. Y entonces empieza a suceder lo mismo, ¿no? Yo no la he visto, pero bueno, supongo que irán por ahí los tiros. El 89, o sea, tampoco están... Sí. Tan atrás, ¿sabes? Hasta que se te, o sea, que son 4 años después. Sí, sí. O sea, que no sé tampoco. Ya tardaron, ¿no? Para hacer una segunda parte. Sí, no sé. La verdad es que yo también lo he visto por ahí y digo, ya te digo, no sé si bajarla o no, porque no me atrevo, porque estas películas de segunda parte, digo, buah, a saber, me quedo con la primera y fue la... Por cierto, no hemos hablado del vampiro, del malo, por así decirlo. Para algunos será el bueno. Que lo ponen como un gigolo, ¿no? Ahí como un tío guaperas, educado. Sí, sí, sí. O sea, moderno, a la vez con un toque clásico, pero muy moderno. Sí, sí, no, pero además, pues eso, ¿no? Como más o menos como se retrataba con el Drácula, ¿no? En tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Malán, ¿no? ¿El qué, perdona? Como que se retrataba con el Drácula, ¿no? Digo, en otras películas de la Hammer, por ejemplo. Como sí, un, ¿no? Como un... pero aquí el tío ya, en las películas de la Hammer, el Drácula que salía. Pues era ya siniestro, ¿no? Este tío, pues lo ves como una persona normal, bien vestida, que no te daría miedo, ¿no? Al revés, te acercarías a él. Sí, sí, no, pero que mantiene el espíritu, ¿sabes? Esa imagen que da con el Drácula de hace tiempo, o sea, de otras películas más antiguas, pues se mantiene aún así, ¿eh? En esta película. Sí, sí, sí. Claro, que esto está modernizado, ¿no? Claro. Sí, pero modernizado porque sabe bailar y todo, ¿no? Exacto, y luego pues no lleva lo que es la capa esta negra, así, nada. Y tal, pues va con otro tipo, pues, eso, va con ropa normal y tal, y lo que dices, sin guaperillas y eso. Sí, claro. Sí. Coño, pues aquí lo hicieron bastante bien para mezclar, por ejemplo, lo cómico con la tensión. Sí, lo que es también hay parte después pues, eso de risa, desde pues lo del cazavampiros como hemos comentado, y luego aparte también solo él, también el amigo este, el rata también da. El rata sí da un poco de asco este tío. Y bueno, pues eso está bastante bien, la verdad es que sí. Recomendarla y la película a tener en cuenta, la verdad. Sí, además tiene bastante ritmo, quizás el comienzo sea algo lento, pero bueno, luego avanza bastante bien, ¿eh? Sí, sí, te pasa además bastante rápido, ¿eh? Sí. Te pasa bastante rápido la película al principio, pues. El argumento lo que es verdad en coger el tono, pero luego ya pues va de seguido. Bueno, pues la recomendamos, Noche de Miedo, ¿vale? Venga. Y la semana que viene, recuerda que también te toca sección, si puedes, por supuesto. Sí, sí, tranquilo. Y hablaremos de las películas que nos hemos dejado hoy, ¿vale? Venga, pues perfecto. Venga, oye, pues Luis, muchas gracias, nos quedamos con Noche de Miedo. Y como decimos siempre, si alguien no sabe dónde encontrar estas películas, que se ponga en contacto con nosotros y se lo diremos. Un saludo a todos y nada, y a seguir con el programa. Venga, muchas gracias, Luis, hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido Noche de Miedo, chicos? Bueno, pues está claro que es una película muy interesante, ¿no? Por lo que habéis comentado. Por lo menos sugiere mucho y está claro que hay que verla, vamos. Sí, sugerente sí que es, pero no porque tenga sensualidad, sino porque está muy bien llevada. Pero bueno, Óscar, a ti esta película no parece no que sé, no la he visto, tampoco estoy muy experto en este tipo de películas. Leticia sí que la vio, y a ver, ¿qué te parece? Yo sí que la vi, la verdad es que ya te lo dije, que me gustó bastante, que era un poco lenta, pero que estuvo muy bien. Sí, y te va a cambiar por el Drácula. Por el vampiro guapo. Por el vampiro ese que salía, ¿no? Hombre, pues no sé si saldría ganando con el cambio, Leticia. Bueno. Tú crees que sí, ¿no? Igual un poquillo mejor. Uy. Bueno, como que igual un poquillo, no, no puede ser esto. Bueno, nos vamos a quedar con un poquillo de música. Luego, Oscar, vamos a hablar de Justicia, ese cómic de Dallas Ross. Y si hace un momento con nuestro amigo Luis hablábamos de esta película, Noche de Miedo, Leticia, ¿te acuerdas que vimos el otro día una que se llama Trick or Treat? Sí. Truco o trato, sí, que era de una especie de chavalín rockero que todo el mundo se mete con él en el colegio y encima, para colmo, su ídolo, Sammy Kerr, una superestrella del rock, la palma. Se convierte en un asesino también. Y se convierte en un asesino también. Se convierte también. En un asesino después de muerto. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El que has citado. Sammy Kerr. Parece un turco. Sí, sí, Sammy Kerr. No, buscaron un nombre interesante, ¿no? Para parecer una superestrella del rock. Y yo creo, Leticia, que se lo comentaremos también a nuestro amigo Luis, que tenemos que hablar de esta película en el programa, ¿eh? Yo espero que sí. Venga. Que podamos hablar de ella. Pues tomamos nota, ya tenemos dos pelis, la de nuestro amigo José Antonio, Zombie Strippers, y también esta, se lo comentaremos. Zombie Strippers. Sí, sí, interesante, ¿no? Y también, pues bueno, pues se la comentaremos a Luis. Pues los autores de toda la banda sonora de la película eran, o de casi toda, de la gran mayoría, eran los Fastweight, una banda que surgió en Inglaterra en 1982 y que la formó Nacho, uno de los guitarristas de Motorhead al salir de la banda, más concretamente Fast Eddie Clark. Entonces, bueno, esta banda tuvo sus momentos de éxito, también se pegó hostiazos bastante buenos. Entonces podríamos decir que fue uno de esos grupos que tuvo muchos altibajos y un pequeño momento de éxito, pero que no se logró nunca consagrar, ¿no?, al gran público. No obstante, uno de esos éxitos fue esta banda sonora, y nos vamos a quedar con la que da título a la película, Trick or Treat, que yo creo que es una de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos, y ellos son Fastway. Así que os dejamos con ella y enseguida volvemos, Oscar, a hablar de justicia con Alex Ross. Temón de los Fastway, este Eddie Clark, cómo lo hizo de bien. Por cierto, que hay polémica con este grupo, más que nada porque muchos dicen que se empezaron a vender a las radios comerciales buscando un huequecito por conseguir más dinero. Y bueno, la cosa no les resultó bien, ya que las radios comerciales pues no le siguieron el juego. Muchos grupos hacen eso también, ¿no? Sí, y en los 80 más, lo que pasa es que claro... Muchas veces pasa eso. No, pero sí. Aquí la cosa estaba que el tío había salido de Motorhead. Quizás hubiera sido otro grupo que incluso claro. Se cardó pero los Motorhead pelos a posta. Es un grupo con mucha repercusión, con ya. Mucho nombre. Hombre, él salió de Motorhead en el 82. Ah, tan antiguo, sí, yo pensaba que eran sí. Más modernos. No, Motorhead son de los años 70 finales. Me fastidia, sí. Yo pensaba que eran... De los 90 principios, perdón por mi cultura. No, da igual, pero el caso que es curioso, como teniéndolo casi todo, Eddie Clark pues decidió cardarse los pelos y seguir la música que a mí me encanta, el hard rock ochentero, pero bueno, que quizás hubiera funcionado mejor con otro estilo, ¿no? Siguiendo más la línea de Motorhead o lo que fuera. La verdad es que ese temazo ha sonado genial. Sí. Rock and roll puro y duro, ¿no? De la vieja escuela, y a mí me ha gustado mucho, sí. La banda se deshizo en el 90 y luego en el 2007 pues volvió a retomar la música, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no sería lo mismo 17 y tantos años, claro, después. Claro, ahora seguirán un poco no haciendo las cancioncitas así con un sonido más jarroquero, sino que irán a otra historia, ¿no? A un metal quizás más potente. No lo sé, porque además Eddie Clark, que ya está bastante viejete el hombre, pero bueno, todavía se le ve que tiene ganas, que es lo importante. En fin, vamos con más cosas. Oye, Oscar, nos toca hablar de ese pedazo de cómic. Sí. Bueno, esos cómics, 12 numeritos llamados Justicia, y sí, que está detrás el dios del dibujo, que se llama Alex Ross. Bueno, en realidad hay que matizar que exactamente no lo dibuja, más que, aunque lo pinta. Aunque es el artífice, digamos, de la concepción gráfica. Ajá. Previa. O sea, él hizo todos los bocetos basándose en, digamos, en lo que llaman la edad de oro de la DC, que es en los años 50, sí, 60, que es cuando las imágenes más clásicas. Se inspira en esa época, que por lo visto debió ser legendaria y mítica dentro de la compañía. Sí, sí. Además, que para que la gente no lo sepa, esto que has contado quiere decir que a los personajes los dibuja con su forma más clásica. Exacto. Incluso los malos, incluso son como aparecieron en los años 60, 50, como sí, mucho, sí, en algunos casos. De hecho, aquí uno de los personajes más populares de la compañía, que es Flash, el supervelocista, es el anterior, el más famoso, además. Uh-huh. Curioso, ¿no? ¿Y sí, por qué en un cómic moderno se han empeñado en rescatar las concepciones más viejas de los héroes de la DC? No sé, ahora parece que está de moda rescatar, digamos, el revival, ¿no? Los revivals, se ha hecho en la música, se ha hecho en el cine, sí, y por qué no en los cómics. Y está visto que la vuelta al pasado funciona. Sí, sí, sí. Pero con un matiz más actual y moderno. Decir que lo firma Jim Krueger, sí, y lo dibuja Doug Braithwaite, creo que se dice así. Bueno, da igual cómo se diga. Y lo pinta Alex Ross. Que es una pasada. Como, sí, es, mira, muy bueno, crea los efectos de la, sí, luz y los ambientes espectaculares. Es una pasada. Para que no conozca Alex Ross, es como si estuvieras viendo postales. Un cómic pintado, sí, y con, sí, una fotografía. Sí, casi, sí, son como postales. Además, Leticia, sí, ¿te acuerdas que yo te lo comentaba? Digo, es que como hicieron los dibujos en este cómic, se puede intuir los pliegues de la licra. Sí, o el brillo de, sí, tal. Sí, sí, sí. Los personajes los pinta, pues, no musculados, sí fuertes, incluso, pero incluso parecen con su barriguita, reales, parecen, o sea, reales, sus arrugas. De hecho, bueno, aunque en realidad bueno, este artista utiliza generalmente amigos suyos, sí, y conocidos como modelos. Ya, ya, y sí. Y realmente los personajes ya más populares, como Batman o Superman, siempre tienen un patrón ya definido, de un modelo que ya es siempre igual. Bueno, pues hablando un poco de lo que es el dibujo y todo eso, ¿por qué no hablamos de qué va el cómic? Muy bien, empieza todo con un sueño que aparentemente tienen algunos de los villanos más conocidos de la DC Comics. Es un cómic, digo, un sueño que es apocalíptico, en el cual el sueño que sueñan algunos, valga la redundancia, es que explotan todas las armas nucleares en el mundo y los llamados héroes son incapaces de salvar a una sola vida. Claro. Entonces fracasan. Entonces, digamos que esto es un sueño que están teniendo los supervillanos. Sí, en principio. Entonces, luego se reúne el ex Luthor, que es el archienemigo. El archienemigo de Superman, perdón. Sí, porque si es el archienemigo. Antes eran amigos, según Smallville, sí, eran amigos. Sí, ya. Según Smallville, bueno, son muchas cosas. Sí. Bueno, y juntan otros colegis, otros para malos, hacer una aparente utopía y de darse a conocer como que son los salvadores y con un plan aparentemente altruista. Vale, o sea que digamos que urden un plan que es hacerse pasar como los benefactores, sí, de la humanidad. De hecho también desacreditan a la Liga de la Justicia. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Primero, pues los eliminan directamente, la competencia. A uno lo mandan al limbo, como es a Linterna Verde, al Superman lo intentan matar, a otro lo eliminan, o sea, sí, y van deshaciéndose de ellos poquito poco a poco. Poco. De hecho, a uno de los miembros más populares, al principio, que se llama Aquaman, sí, le abren literalmente la cabeza. El malo, sí, uno de los malos le hace una disección en vivo, realmente. Sí, sí, a ver cómo y se es. Ve desde el principio. Si se salva o no, lo comentaremos al final. Vale. Lo tendréis que leer los 12 entonces números. Yo, que no conozco el cómic, imagínate que no lo conociera, preguntaría, coño, ¿Y qué pintan aquí los malos si no hay buenos con los que luchar? Sí, además es curioso que hacen como una conspiración de verdad, luego descubren, claro, tardan, los buenos tardan números hasta la mitad del de la serie, no hasta el número 6, de que es, porque van juntando pistas, sí, pequeñas pistas, y luego llega la conclusión que es una gran conspiración. Sí, además. Pero lo que es curioso es que ellos, los malos, han creado micro ciudades que van a trasladarlas a la gente que sobreviva del holocausto que haya, sí, los van a poner allí. Y por cierto, que los supervillanos están ayudando a recuperar la vista a los ciegos, está ayudando, sí, a los enfermos. Falsas esperanzas a la gente. Bueno, pero eso la gente no lo sabe, que son no falsas lo sabe. Esperanzas. Y obviamente sabes que no son tan altruistas los malos. Claro, claro, que es imposible que lo sean. Y bastante retorcido, por cierto, es el, sí, plan. Cuando lo veleas. Hombre, pero claro, aquí. Aquí sería, yo qué sé, pensar un poco en ponernos en la situación del cómic, ¿no? Si, sí, vemos que los superhéroes desaparecen y vienen unos supervillanos, que bueno, que habrán hecho lo que han hecho, pero están creando ciudades, en los desiertos crean agua, están pues reponiendo a la gente de sus enfermedades, los están curando. Entonces, ejemplo, yo me iba con los hay supervillanos, un número, seguro. Lo que has dicho, tío, hay por un cierto, número. También comentan que. Que quitan todas las guerras, todos los conflictos bélicos que hay, sí, los quitan. Generan un oasis en el desierto donde son agua y, sí, tal. Y, por ejemplo, hay un momento que están Lex Luthor y tres villanos más en el número 4 en una conferencia virtual hacia para todo el mundo. Dice, no vamos a pedir perdón por lo que hemos hecho. Sí, sí, dice, no pedimos perdón por nuestros pecados, lo que de hicimos, hecho, nuestros delitos, pero ¿dónde están vuestros héroes ahora? Además es curioso porque van eliminando a uno, lo mandan lejos, otro lo, sí, lo van explotando las debilidades de cada personaje. Sí, sí, sí, el caso, pero que luego hay un momento bastante intenso que es cuando todos los supervillanos se presentan en todas las ciudades. Sí. Con un mensaje holográfico, ¿no? Sí, que es el número 4 que te digo que. No, son 4 que se presentan un lenguaje que es lo que van a ofrecer. Sí. Entonces dices, los villanos, los superhéroes, parece que. Dices, el número 4 o 5 y dices, joder, os han muerto, los han desaparecido. Y dices, ¿cómo va a acabar el número, la historia, claro, si no hay buenos? No, pero yo me refería a lo que decían en ese, sí, mensaje, que era curioso, ¿no? Que dicen. Los superhéroes os ayudan a detenernos, sí, luego, a no sé qué, pero ¿por qué no paran las guerras? ¿Por qué no buscan medicinas? ¿Cómo, sí, estamos haciendo de hecho, nosotros? Lo dice luego, incluso, sí, ahora en un momento citaré parte del discurso. Perfecto. Que es muy bueno e incluso ilustra. Si me permites, voy a empezar, sí, a leer el sueño, parte del sueño que dice. ¿Quién decidió? Pero te tienes que acercar al micro porque si no. El sueño empieza con las explosiones en la página del cómic, empieza con los misiles explotando las ciudades. Ajá. Y empieza. ¿Quién decidió que necesitábamos que nos salvaran? ¿Quién decidió extender la alfombra roja a los salvadores? Fuimos los que dimos forma al planeta, los que alzamos la llama, fuimos los soñadores y creadores de los mitos. Fuimos los inventores y la industria, y la vida, y la sangre. Nosotros fuimos los hombres de la Tierra, no ellos. Y empieza a decir que todo los va a explotar en la cara, y odio decir que os lo dije, pero ¿quién me va a escuchar si solo soy humano? Claro. Empieza tal, y empieza que ni siquiera Superman va a salvar. De hecho, sí, sí. Hay una imagen muy fuerte, muy sobrecogedora en el sueño que ha explotado todo el planeta en 1000 pedazos y se ve a Superman llorando, sí, entre los pedazos del planeta solo en el universo, ¿no? Sí, sí. Esa imagen es impactante. Sí, además, como está hecho el dibujo, ¿no? Que, sí, como decíamos, sí, antes, son como pequeñas postales. Sí, es un artista de los mayúsculos, trata muy bien las condiciones de la luz, las escenas, sí, y todo. Además que el cómic tiene muchas connotaciones morales. Exacto, auténticas, reales. Incluso hay un momento que incluso llega a hacer, incluso los malos, o incluso el momento de uno de los héroes que está perdido en no sé dónde, que es las consecuencias de jugar a ser Dios. Sí. ¿No? Sí, eso es, sí, por ejemplo, de las consecuencias éticas o filosóficas del cómic, incluso del valor que sacan los buenos cuando ya está, parece que está todo perdido con todas las, sí, circunstancias cuando, en su contra, cuando están y sacan hundidos. Fuerzas o el ingenio para sacarlo adelante. Que, ¿no? Que una vez más pues se intuye que lo que es verdaderamente un héroe, sí, que exacto. No es un tío con superpoderes, incluso es un tío que sale adelante. Cuesta mucho rescatar a la gente, o sea, sí, salen vivos muchos. A duras penas otros casi mueren en el intento y se unen todos al final es sacar, por ejemplo, la fuerza de la adversidad y levantarse. Claro. Y bueno, y es real como la vida misma, como decíamos. Espectacular, es realmente. Sí. Estaríamos hablando de una historia muy épica. Sí. Dentro de lo que es DC, pero que no sigue continuidad con ninguna de las colecciones, que es independiente a todo. Esto es una serie fuera de la continuidad, digamos, de 40, 50, 60 años. Sí. Y se puede leer individualmente. Sí, que no tiene nada que ver con lo que vaya a suceder en el universo Marvel o lo que haya sucedido. Por ejemplo, ahora que decías del... O sea, el universo Marvel, el universo DC. DC, que aquí siempre han sido los dioses eran más divinos y los de la Marvel eran más mundanos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí... Por cierto, que ayer hablaba con Oscar, con Emilio. ¿El mío? Sí, que es Emilio, mi clon. Sí, tu clon, por eso me confundo. Y decía, es que a mí me gustan todos los cómics, DC me gusta, pero... Ya veo que a ti y a mi hermano DC no nos va mucho. Y yo decía, claro que no nos va mucho. Me gustan más los otros. Sí, a mí también, ¿eh? De hecho, aquí incluso desacreditan a los otros. Incluso, en cierto modo, hay un momento que uno de los personajes dice, antes ya voy a la calle y como que nos miran con desprecio, como que si no les importáramos que estuviéramos ahí, como que les diera igual, ¿no? Que estuviéramos. Como que antes estaban acostumbrados a que casi que les siguieran la alfombra roja donde pasasen, ¿no? Aquí también hay una campaña, como decías tú, que desacredita a los héroes y los dejan por los suelos, sí, ¿no? Sí, sí, incluso la imagen pública no es muy buena. Claro, tiene que ver mucho los medios de comunicación también y el marketing. Y lo que hemos estado hablando en parte con lo que hemos estado hablando antes, que los medios de comunicación tienen mucho que ver. Sí, sí, sí. De hecho... Antes, como hemos estado hablando del discurso de desacreditación, dice... Ya. También voy a leer parte del discurso. O sea, vas a leer parte de ese discurso que da... Sí, hablando, además es muy significativo con lo que es todo el conjunto. Pero vamos a poner en situación a los oyentes. Vas a leer el discurso que echan los supervillanos a los ciudadanos del mundo. En todos los idiomas. Vale, que bueno, desacredita un poco a los héroes. Exacto. Dice que los héroes, su pasividad es tan criminal como los delitos... Por los que nos encarcelaron. O sea, ya los va diciendo. Ellos no han hecho nada, no han superado las guerras, no han acabado con la hambruna, no han hecho con las cosas. No han curado enfermedades. Están en su atalaya como dioses y no han hecho nada por el mundo, ¿no? Entonces los va desacreditando, ¿no? Y de hecho, él dice: no vamos a pedir perdón por lo que hemos hecho, pero vosotros solo tenéis que decir que queréis más y os lo daremos. Claro. Entonces, fíjate, la gente siempre, cuando está desesperada, va al que cree que le va a dar una esperanza. Y encima están viendo que por los medios de comunicación que están haciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, dice: el fracaso de la Liga de la Justicia es, como colectivo, es el de no haber hecho vuestras vidas mejores. Dice: su fracaso es el de no haber marcado la diferencia. Dice: es de extrañar que no hayan venido a desafiarnos. O sea, ya muestra la arrogancia, ¿no? Diciendo: son tan engreídos que ni siquiera osan en pararnos los pies, ¿no? Entonces dice: su propio historial de pasividad les condena, ¿no? Tenían ambiciones demasiado pequeñas respecto a nosotros, como diciendo: nosotros no les importábamos nada, ellos estaban en su nube. Entonces, ya pasó por esto, por su pasividad, ¿no? Dice, no, pero hombre, si te lo planteas, ¿por qué los héroes no hacen nada para estas cosas? Claro, es todo eso, dice. Y luego avisa, dice: a partir de ahora ya nada va a ser igual. O sea, que se prepare todo el mundo, que nosotros somos los salvadores, ¿no? Y es, a veces, lo que dices tú, hay momentos muy épicos, incluso de drama, porque... Sí, sí, momento, drama y mogollón, ¿eh? No sé si has llegado tú, en el número 5, la superheroína más popular... Wonder Woman, que es, al fin y al cabo... para los años que fue creada, cuesta creer que fuera tan popular en aquella época. Porque en aquella época hemos dicho que las mujeres eran menos adornos. Lamentablemente era así. No te enfades, pero era así. Está mirando... Óscar está mirando a Leticia, diciéndole que no se enfade. Pero es que era la sociedad de entonces. Sí, era no, así. Es cierto, ¿eh? Lo sé. Y entonces, uno de sus rivales le envenena con el mito... Sabemos, quien sepa de mitología sabe la sangre del centauro que mató a Hércules... que era envenenada por los celos y que envenenaba y le mataba su vida. Entonces, están ahí luchando contra el reloj sobre sus propias limitaciones o que se está acabando el tiempo, que se pueden morir y tal. Y lo más doloroso es que ellos son conscientes de ello, que se les acaba el tiempo y no, a veces igual no puedan llegar a sobrevivir a esto. Bueno. Y eso es lo cual, lo verdaderamente interesante de la historia, ¿no? El drama y la épica, ¿no? Sobre todo lo real que es. Aunque se trate de superhéroes, lo real que es. Pues es que lo que sucede en el cómic lo estamos viendo todos los días aquí en nuestra realidad. ¿Sabes? Lo que pasa que ahí, no sé, ponen a los héroes, ponen a los villanos, tampoco, pero es lo que nos está pasando todos bueno, los días. No vamos a decir cómo es, cuál es el sentido de la conspiración real y que, quién es y el que está detrás. Sí, la y que quieren los malvados, ¿no? No, quien quiera saber qué, cuál es la conspiración y qué pasa tendrán que leer los 12 números. Vale. Es como si estuvieras ahí diciendo, ¿qué pasará en el siguiente? ¿Qué pasará? Quiero más, por cierto, quiero más. ¿No? Se, o sea, se queja mucha peña que este tío es muy estático, Alex Ross. Sí, bueno, la verdad es que... Y lo que te comentaba antes, que son 12 numeritos, pero que se podían haber quedado en 6 o en 8 números. Tres años en hacer sí, los 12 números. Años o algo así tardó, tres ¿no? años. Tres años. Puede que sea estático, pero la narración yo creo que está bien. Sí. Se basa en un hombre, un, es que un muy sólido. Es una novela gráfica casi sin ser novela gráfica. Sí, bueno, podríamos decirlo, ¿no? Un poco. Está la, a mitad la novela de gráfica, camino. Miras, esto podría ser una novela gráfica. En lo que es el cómic y la novela gráfica, diferencias... La duración y la temática, quizás. Claro. Hombre, esto es una temática bastante seria que además se sale de la continuidad claro. del universo DC. Entonces, y cabe decir que los malos no tardarán mucho en traicionarse unos a ellos y salvarse el pellejo el que pueda. Bueno, pero esto como es siempre. Normal. Es lo que hablábamos antes. Luego, aunque pase lo que pase, se muestra quién es, se puede mostrar quién es verdaderamente un héroe. Por ejemplo, ahora que lo has desvelado, hay un personaje que en parte es un poco... lamentable, que se llama El Hombre Elástico, que él está, se pega medio cómic y media serie comiéndose la cabeza diciendo, si han atacado a nuestros a las personas que más queremos, ¿por qué a mí no me han dicho nada? Soy muy listo, soy miembro del grupo, ¿por qué no me han tocado a mí o a mis amigos? Curioso, ¿no? Se raya mucho. El Hombre Elástico, el DDC, que el nadie DDC, se confunda ¿no? con Mr. Fantástico. Y entonces luego al final se incluso se dice como uno de los héroes, sino incluso el... El arquero, el uno que hay un arquero flecha verde, dice, todo el mundo ahora conocerá que eres un héroe de verdad, ¿no? Por lo que has hecho. No, pero el tío se raya muchas veces y dice, yo, con lo fenomenal que soy, tengo unos poderes formidables y no me han tocado ni a mí ni a mis gente. Y el tío se raya. Y el tío hemos quedado ahí, ¿no? Que vengan a por mí. Claro, y el otro elástico que hay de el Plastic Comics, Man. Que es un Prasta. Que es más como bien lo diga el Plastic macho. Man de Prasta, ¿no? Un día, Oscar, a ver si nos animamos y vamos a hacer una lista de los superhéroes más ñoños, bien. Más feos, encima, peor el tío vestidos. Se mofa como diciendo, pues si tú no pintas nada, y en realidad él. Lo único es el payaso del grupo, que todo el mundo había, cada uno ha tenido un payaso en su clase siempre, ¿no? Sí, sí, ya. El bufón. Y bueno, y ¿por qué me miráis a mí? Igual, a no ser que lo has hecho tú en el colegio. No, me estaba mirándole así Leticia, que fuimos al instituto juntos. Ya sé por qué te miras, y tú también lo sabes. Y al final es bastante épico y de traca, o sea, es... Ya, ya. Bueno, pues es muy recomendable. Lo recomendamos 12 números y a un precio más o menos asequible. Cada número vale 3,50 euros. Bueno, tampoco tan asequible. Pero o sea, si os gustan 3,50 por 12. Ya, ya. Bueno, pues como siempre, si alguien quiere estos cómics y no sabe dónde encontrarlos, le podemos dar cierta ayuda. Puede encontrarlos en las librerías especializadas tipo Taj Mahal o El Coleccionista, que los va a encontrar. Ya, bueno, me refería a otro tipo de alternativas también. Ah, internet también, sí. Sí, bueno, ya. Es que no te he entendido bien, es que estaba en otra cosa. No te preocupes. Bueno, pues también eso. Alex os puede dar sus ejemplares. Sí, sí. Sí, sí, os lo puedo dar. Es que no te había oído y no te había entendido si tenías un doble sentido o tal. No te había entendido bien. Digo que esto sea como sea, vayáis a las tiendas o no, hay que buscarlos, ¿no? Y no siempre es fácil, aunque se puedan encontrar toda la colección. Entonces, si alguien no los encuentra, pues te podemos decir por dónde mirar para que los tenga. Yo creo que no hay problemas para encontrar los 12. Puede que alguno esté desaparecido, incluso alguno reconozco que tuve problemas para encontrar un número. Ya. Bueno, pues lo recomendamos, ¿cómo se llama? Justicia. Iba a decir o para justice, los que sean puretas y les gusta lo inglés, justice. Justice, para vale. Los que justice sean de como Alex la bordeta que dice, habrá las cosas bueno, como se escriben. Pues yo he tenido el placer de leer la mitad de la colección. Es una pasada de cómics, sobre todo si os gustan los superhéroes y las buenas historias con chicha. Y bueno, que no os lo podéis perder. Bueno, Óscar, gracias y gracias. Dentro de 2 semanas más cómics. Sí, y de hecho seguramente cambiaré de registro y me sumergiré en el cine negro en un cómic europeo. ¿Torpedo? No, Torpedo no, está muy bien Torpedo, pero se llama Braxat. Bueno. Es un gato detective. Ah, pues interesante. Pesimista, es un gato como al estilo de Bogart, pero es un gato con gabardina. Vale, un vale. Bajo. Pues interesante, interesante. O sea, el eterno perdedor siempre de estas novelas. Bueno, pues... Y hablaré sobre, que son 3 tomos, hablaré sobre entonces sobre eso. Por cierto, Óscar, Vamos a recordar el número si nos quieren llamar y hablar contigo de cualquier cómic o lo que sea: 976-52-5645. Bingo. Ahora vamos a hacer otro parón musical. Y ayer nos pasaron la primera demo de Gates of Valhalla, un grupo de aquí bastante interesante, con un saber hacer musical que bueno, que no está nada mal. Pero claro, esta demo tiene también ciertas carencias que yo creo que había que solventar. Entonces, bueno, esto solo puede perjudicar al grupo si también coge esta primera tarjeta de presentación algún pureta. No obstante, seguramente en concierto, yo todavía no he tenido el placer de verlos, deben estar muy bien. Uno se muestra en las canciones que salen aquí, cinco temillas muy interesantes, como digo. Y bueno, Sebas me ha pedido que ponga una canción, que es la número 4, pero Nacho nos va a recordar el teléfono porque si no, no puedo cogerlo. Bueno, pues ya sabéis que estáis escuchando Radio Mike, Ryout, FM, en el 102.8 de vuestra frecuencia modulada, y que tenemos un número de teléfono que es el 525645, con ese prefijo 976 por delante, y que estamos disfrutando de los cómics, del cine de serie B, de los acontecimientos que se desarrollan en nuestra sociedad, aquí vistos desde un punto de vista, pues, underground, ¿no?, o alternativo. Bueno, en todo caso, esto es Crayout FM, sin etiquetas, simplemente para todo aquel que le guste estar a la última y de forma y manera... Bueno, magistralmente dirigido por... Estamos atendiendo, gracias Nacho, estamos atendiendo el teléfono, vamos a poner la canción de Gates of Valhalla, que quizás los tengamos por aquí para que nos cuenten cómo hacen su música, que nos cuenten la historia del grupo y que nos cuenten un sinfín de cosas, y nos vamos a quedar con la canción que nos ha pedido Sebas, que es el corte número 4 y el que tiene el título más difícil de todos. Esto se llama A Tale of Nightingales and Salamanders. Ellos son Gates of Valhalla. burners, and that's with the blah blah blah. And that's with the Jordan saver, that's so good with the saver. That's not the that burners, that's with the blah blah blah. ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, pues seguís escuchando Cry Out FM en el 102.8 de tu frecuencia modulada y ya sabes que tienes un teléfono a tu disposición, 976-52-5645. O si quieres, puedes hacer como nuestro amigo Sebas y otros compañeros que han estado en el chat, como José Antonio, y bueno, pues interactuar con nosotros a través de él, entrando en la página de la radio, radiomai.blogia.com, y ahí veréis la opción de chat. Por cierto, hay que mandarle un saludo a Samu y Rebeca, que nos han llamado, que acaban de volver a casa y, bueno, querían mandarnos un abracillo, así que ¿qué otro abracillo para ellos? Además, le he preguntado, oye, ¿lo pasasteis bien ayer? Sí, muy bien, ¿eh, Leticia? La verdad es que sí, lo pasamos muy, muy bien. Fue una grata compañía, Nacho, Rebeca, Samuel, etcétera, etcétera. La gente de Zenobia también. Todo el mundo de anoche. Sebas, bueno, todo el mundo. En general. Y bueno, un abrazo para ellos también, por supuesto. Sí, me han dicho que hubo sesión Manowar luego. Sí. Bueno. Pues un abrazo para Samuel y un beso para Rebeca. Y bueno, son gente genial. Algún día nos explicarán qué es eso de la sesión manual, pero bueno, en a fin. Mí ya me lo explicó. Ah, vale. Y Nacho manda otra sesión manual de su parte. Sesión manual. Manowar no, no sé lo que quiere decir. Bueno, bueno, miraditas. Yo creo que todos nos lo podemos imaginar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cambiar de tema. Oye, por cierto, Gates of Valhalla, los que acaban de sonar, que quizás los tengamos por aquí, por el programa. El disco está muy bien, yo creo que hay carencias, se podría mejorar bastante. La producción no les hace justicia, tristemente, pero bueno, si en directo lo hacen bien, deben ser la leche. Yo espero que saquen otro disco con una producción mejor, y si están por aquí ya les preguntaremos a ver que, por qué está esto así, que si quedaron satisfechos con esta demo. Por que para eso es una demo, sí. Yo a este grupo lo vi en directo. ¿Y qué tal, Nacho? Muy, muy buenos, pero que los vi hace mucho tiempo, no me acuerdo ahora, pues no sé cuánto tiempo, pero 2 años como mínimo. Bueno, pues está bien. Ayer nos los perdimos porque estuvimos en el concierto de Zenobia, luego suena algo de Zenobia. Y bueno, esperamos tenerlos prontito por aquí para disfrutar con ellos de su música. Bueno, Nacho, el título de la canción, a ver si lo dices. Era el título de la canción de, sí, de Gates of Valhalla, a ver si lo dices. A Tale of Nightingales and Salamanders. Joder, macho, qué máquina. A ver, tú, Oscar. Porque es que nos tocan siempre los títulos más difíciles. Me toca el título más difícil siempre. Es complicado, sí. Pero es bonito. Algo de salamandras parece que dicen. Ya. Sí. Lo primero es historia, un cuento. Bueno, sí. No, da igual, lo que pasa es que era un título largo y complicado. Y como estaba hablando con Sebas por el chat, que no tenemos ni puta idea de inglés, pues como para decir ese pedazo de título. Bueno, Nacho, que entramos en la sección de percepciones. Me parece que son luciérnagas, me parece. Pero, macho, ¿lo dices ahora que ya estoy entrando en la sección después de estar mirando media hora el disco? Es que me te lo he comentado. Bueno. Nacho, que entramos ya en percepciones, en la sección de reflexión, de filosofía y de todas esas cosas que nos hacen pensar y mover un poquito el alma y el corazón. Y bueno, has traído un artículo muy interesante. Sí, está dentro de un libro que se llama Sopa de Pollo para el Alma, que se divide en diferentes capítulos. En concreto creo que son 7 capítulos diferentes. Uh-huh. Y uno es sobre el amor, y dentro de ese sobre el amor habla de la sonrisa, ¿no? Y es un artículo de Hanok McCarthy, que empieza con una frasecita de la madre Teresa de Calcuta, quien decía: sonreíos los unos a los otros, sonríe a tu mujer, sonríe a tu marido, sonreíd a vuestros hijos, sonreíos sin que os importe a quién, y eso os ayudará a que crezca vuestro amor por el otro. Y el relato, vamos ya con él si quieres. Sí, por supuesto. Dice así: muchos norteamericanos conocen bien El Principito, un libro maravilloso escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro que, sin dejar de ser un cuento para niños, es también un recurso maravilloso para estimular el pensamiento en los adultos. Muchos menos son los que tienen conocimiento de otros escritos, novelas y cuentos del autor. Saint-Exupéry era un piloto de caza que luchó contra los nazis y murió en acción. Antes de la Segunda Guerra Mundial luchó contra los fascistas en la Guerra Civil Española. A partir de aquella experiencia escribió un cuento fascinante con el título de La Sonrisa, Le Sourire. Este es el relato que quisiera compartir con vosotros ahora. Aunque no está claro si la intención del autor era escribir un texto autobiográfico o de ficción, yo prefiero creer en la primera posibilidad. Cuenta el autor que, capturado por el enemigo, lo confinaron en una celda. Por las miradas desdeñosas y el rudo tratamiento que recibió de sus carceleros, estaba seguro de que al día siguiente lo ejecutarían. A partir de aquí contaré la historia tal como la recuerdo, con mis propias palabras. Estaba seguro de que me matarían, y me fui poniendo tremendamente inquieto y nervioso. Repasé mis bolsillos en busca de algún cigarrillo que pudiera haber creado en ellos pese al registro, y encontré uno que con manos temblorosas apenas pude llevarme a los labios. Pero no tenía fósforos, eso sí, se lo habían llevado. Por entre los barrotes miré a mi carcelero, que evitaba mantener contacto conmigo. Después de todo, nadie intenta mirar a los ojos una cosa, un cadáver. Decidí preguntarle: ¿tiene fuego, por favor? Me miró, se encogió de hombros y se acercó a encenderme el cigarrillo. Mientras se acercaba para encender el fósforo, sin intención alguna, nuestros ojos se cruzaron. En ese momento, sin saber por qué, le sonreí. Quizá fuera por nerviosismo, tal vez porque cuando dos personas están muy cerca, una de otras es muy difícil no sonreír. En todo caso, le sonreí. En ese instante fue como si se encendiera una chispa en nuestros corazones, en nuestras almas. Éramos humanos. Sé que aunque él no lo quería, mi sonrisa pasó a través de los barrotes y provocó otra sonrisa en sus labios. Me encendió el cigarrillo y se quedó cerca, mirándome directamente a los ojos, sin dejar de sonreír. También yo seguí sonriéndole. Ahora ya lo veía como una persona, no como un simple carcelero. Pareció como si el hecho de que me mirara hubiera cobrado también una nueva dimensión. ¿Tienes hijos?, me preguntó. Sí, mira. Saqué la cartera y busqué las fotos de mi familia. Él también sacó las fotos de sus familiares, de sus hijos, y empezó a hablar de los planes y las esperanzas que ellos le inspiraban. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que temía no volver a ver nunca a mi familia, no poder llegar a verlos crecer. A él también se le humedecieron los ojos. De pronto, sin decir nada más, abrió la puerta y sin añadir palabra me guió hacia la salida. Ya fuera de la cárcel, silenciosamente y por callejas apartadas, me condujo fuera de la ciudad. Allí, ya casi en el límite, me dejó en libertad. Y sin una palabra más, regresó. Aquella sonrisa me había salvado la vida. Sí, la sonrisa. El contacto espontáneo, natural, no afectado entre las personas. Este es un episodio que cuento en mi trabajo porque me gustaría que la gente pensara en que, debajo de todas las capas defensivas que construimos para proteger nuestra dignidad, nuestros títulos, nuestros grados, nuestro estatus y nuestra necesidad de que nos vean de tal o cual manera, por debajo de todo eso sigue estando auténtico y esencial lo que somos. No me asusta llamarlo alma. Realmente creo que si esa parte de ti y esa parte de mí pudieran reconocerse la una a la otra, no seríamos enemigos. No podríamos sentir odio ni envidia ni miedo. Con tristeza, llego a la conclusión de que todos estos estratos que tan cuidadosamente vamos construyendo a lo largo de toda la vida nos distancian de los demás y nos aíslan de cualquier auténtico contacto con ellos. El relato de Saint-Exupéry nos habla de ese momento mágico en que dos almas se reconocen. No tiene más que unos pocos momentos como aquel. Enamorarse es un ejemplo, también observar a un bebé. ¿Por qué sonreímos cuando vemos un bebé? Quizás pues sea porque vemos a alguien que aún no tiene todas esas barreras defensivas. Alguien que, bien lo sabemos, cuando nos sonríe, lo hace de forma totalmente auténtica y sin engaños. Y el alma del bebé que seguimos llevando dentro sonríe con melancólico agradecimiento. Bueno, Nacho, un pedazo de historia que has contado. Di de dónde la has sacado para que la gente se entere. Sí, un libro llamado Sopa de Pollo para el Alma, de dos autores, Jack Canfield y Mark Victor Hansen, que se inspiran en historias como esta en concreto de Saint-Exupéry, autor del Principito y de otros muchos relatos que, bueno, han hecho las delicias de todos nosotros lectores de este tipo de novela. A mí me ha gustado mucho y es eso, muchas veces no sonreímos, no sabemos por qué, caras serias, con lo fácil que es a tu vecino o a la persona que te encuentras, pues lanzarle una sonrisa, claro, hay que querer, hacerlo sin ganas también sería una tontería, pero bueno. Tampoco vas a estar todo el tiempo sonriendo porque hay mucha gente que busca todo contrario y si te pegas la paliza no puedes estar. Y sonriendo. Hombre, diciendo, sonreír por sonreír es lo último que no se puede hacer. No puedes hacer como los muñequicos estos de Toy Story que dicen, eternamente agradecido. Sí, pero, no, hombre, pero no. Tampoco hay que estar todo el día de mala hostia. No, pero... Yo creo que se agradece, no sé. La historia es... Yo creo que está, es un de dos personas que están en un sitio que no, a la fuerza en una guerra nadie quiere estar ahí. Y claro, muchas veces hay mucha cierta solidaridad entre los soldados. Al fin y al cabo ellos son mandados. Claro. ¿No? Y de hecho, todo el mundo sabe que el autor de Principito, Saint-Exupéry, murió abatido en un avión por los alemanes y había, creo que el soldado que lo abatió, esto es una historia, esto fue cierto, sí, lo admiraba tanto que se apenó mucho cuando se enteró que había abatido al escritor. Ya. Sí, entonces por visto en una depresión muy gorda. Bueno. Porque lo admiraba mucho y él deseaba que él no estuviera en ese avión. Claro. Y cuando se enteró pues se vino abajo. No, normal, porque además sí lo admiraba y se lo cargaba. Y eso es auténtico. Bueno. Pues nada, ahí queda el texto, que cada uno piense lo que quiera, que saque sus propias conclusiones. Y nosotros pues vamos a hacer otro parón musical desde Venezuela. Nacho, me enviaron dos singles cojonudos. Esto me pasó ayer, como contigo, sí, con Nacho me jode, Nacho me gide, ¿no? Sí. Pues ahora ya la vamos a tomar para el diccionario de Radio Mike, cojinidos. Eso me gusta, que crees idioma. Exactamente. Bueno, pues a lo que iba. Alice in Hell es un grupo de Venezuela que me mandaron los singles de su último disco, un disco bastante interesante, y es una banda formada a mediados de los años 90 o por ahí, y que está influenciada por el metal extremo. El caso que su nombre, pues como todos sabéis, es una metáfora de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que pasa que esta banda decidió darle un sentido más oscuro, más bizarro, incluso ácido. Ellos dicen que tienen mucha originalidad a la hora de componer, que tienen una gran variedad de influencias y que, bueno, que lo que les gusta es la fantasía, la ira y la realidad. Así que, ¿por qué no nos quedamos un poquito con estos Alice in Hell? Que yo creo que es una banda por descubrir bastante interesante. Esto se llama Resurrection y está extraído de su último disco llamado The Black Death. Alice in Hell. Bueno, pues rápidamente nos metemos en Haciendo Enemigos, la sección donde criticamos todo eso que no nos gusta, hablamos de los temas que más nos cabrean y ponemos a parir a todo el mundo. Ya sabéis que podéis participar con nosotros desde el 976-525645 o desde el chat, como estará haciendo ya Samu y Rebe, como está haciendo Perla Criolla, como está haciendo nuestro amigo Sebas y mucha más gente. Bueno, esta, chicos, esta noticia sí que me cabreó mucho. Nos la envió nuestro amigo David para que la comentáramos. Y bueno, es muy triste, pero bueno, es la realidad. Expulsan de un pub a un grupo de 15 personas con síndrome de Down. Sí, habéis oído hablar del caso, ¿no? Sí. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down denuncia la forma chulesca y con desprecio que utilizaron para echarles. Y es que un grupo de 15 personas con síndrome de Down fue expulsado de este bar el 1 de mayo, un bar que está en Almería, repito, cuando el local empezó a llenarse de clientes. El bar se llamaba, bueno, Bar Puff, o como sea. Hay Carmela y estaba... Y este grupo estaba formado por personas totalmente autónomas, hay que recalcarlo, de 25 y 35 años. Entonces, bueno, vino el portero y Leticia, que no sabes qué les dijo de una forma chulesca a esta gente. La hora del colegio ha acabado. Qué fuerte. Sí. Ah, me lo comentaste el otro día y sí, me quedé un poco... Sí, es cierto. En la televisión, sí. Me quedé. Sí. Qué fuerte. Sí, la hora del colegio había acabado y que se largaran. Que el bar se estaba llenando y que había que cerrar el colegio. Bueno, pues esto me parece increíble. Además, yo que trabajo con gente que tiene bueno, pues síndrome de Down, con discapacitados psíquicos, pues a mí me dolió mucho, sí. Esta noticia. A mí me ocurrió lo mismo porque día tras día estoy con gente que tiene síndrome de Down. Y de hecho, bueno, pues algunos son muy buenos amigos míos. Y en fin, tanto en el trabajo como fuera del trabajo estoy colaborando con ellos también. Me pareció, pero ya fuera de eso, ¿no? O sea, sí. te puede afectar de una manera más personal. A mí cuando me envían la noticia me afecta de una manera muy personal, lo reconozco, ¿no? Pero llegas luego en frío y dices, pero bueno, esto es indignante, o sea, esto claro, ya sí. no es que... Es que ahora para entrar a un local parece que tienes que tener cierta categoría, siendo sí, tú que bueno, eres el cliente. Es que como ahora vivimos lamentablemente en un mundo que está obsesionado por la imagen. Entonces debe decir, hay un grupo de... ellos le llamarían despectivamente subnormales. Ya. Oye, ahora feo y nos quitarán clientes potenciales. Lo que ellos preferirían, quizás, acaso las campañas que se han hecho en Granada de si entras una chica guapa con una faldita ya. así de colegiala, sí. te entras y te entra gente, y te claro. regalamos, por eso las chicas no suelen pagar. Parece ¿no? que igual, solo aceptamos a niños majos o niñas monas con sexys, vestidas sexys, sí. que eso nos llenará el local. Oye, Oscar, perdona, hay que decir que esta gente estaba acompañada con tres monitores, ¿eh? O sea, que ya no estaban solos. Y tienes razón en eso, es más la imagen. Tráete a tías buenas para que entren todos los monicos ahí babeando detrás. Y me parece patético. Eso sí, que poco echan a los broncas, echan a la gente que no hace más que meterse en líos, a los que se han pasado ya con la bebida y no hacen más que molestar. Pero sin embargo, a estas personas que simplemente estaban pasándolo bien, estaban disfrutando, que además solían ir bastante por el sitio este. Ya los conocían. Pues Nacho, Óscar. Personas que no estaban ocasionando ninguna molestia. Eso es. Que tienen edades comprendidas, como tú bien decías, 25 y 35 años, lo cual quiere decir que ya hay una madurez y un asentamiento, pese a que lo puedan poner en duda esta gentuza. Bueno, pues después están los tres monitores, que por si hay algún problema, pues también es gente realmente preparada y vamos. Sí, sí. Entonces es claro. No, Nacho, continúa, que es que te iba a cortar, que iba a decir que sí, que en la mayoría de los casos es gente que está en su sitio, bastante más que lo que otra peña que consideramos normal, ¿sabes? Y que se pueden, bueno, aquí la noticia lo dice, que son plenamente autónomos. Sí, claro, es que es eso, o sea, ciertamente resulta del todo inexplicable cómo se puede... Y luego la desfachatez y la chulería de decir que la hora del colegio se ha acabado sí, ya, ¿no? Y bueno, luego es escuchar la justificación de la dirección del local, sí, que lo cual son excusas, como se puede decir, peregrinas. Sí, que además solo se han disculpado porque han salido los medios de comunicación, si no, eso se quedaba ahí. Nadie se enteraría, o claro. sea... Es... Y por desgracia supongo que esta vez ha sido, no sé dónde ha sido, si en Madrid o no sé dónde en Almería. En Almería, vale. Pero seguramente esta situación la veamos quizás simultáneamente. Hombre. En Zaragoza, en Barcelona, en Coruña. Y se estará diciendo, bueno, aquí nadie... Mira, aquí hablamos una vez que en Operación Triunfo, no me parece que era en Operación Triunfo, a una chica no la pusieron por atrás, no la invitaron o no sé qué, por tener síndrome de Down. También pasó en el programa Música Sí, que había ido... como público a ver a no sé qué cantante y le dijeron tú para atrás si porque no te pueden si te coger fijas, las cámaras Perdona, hace poco recordaréis la famosa pregunta de la chica sí, con síndrome de Down al presidente Zapatero. Sí, daría trabajo, que todavía está esperando la contestación, por cierto. No, yo no lo sé, yo oí que sí la habían cogido para sí, el trabajo. Sí, pero no sé dónde la pondrían, seguramente la pondrían al final para que no destacara. No lo sé. Y le pregunto, así sinceramente, ella con toda ingenuidad supongo, tampoco dirá, ¿usted me daría un trabajo y tal? Y el tío, como buen político, lo prometió que sí y tal. Y supongo que la pobre aún estará esperando, ¿no? O sea, por cierto, tengo que decir que a esta chica yo la vi en un programa de televisión el otro, bueno, hace ya un tiempecillo, que todavía estaba esperando la contestación de Zapatero con el trabajo. O sea, que si ahora le han dado el trabajo, como tú dices, Alex, no, será no a base de haber estado en este programa. Claro, por, claro, sino claro, de qué. Porque estaba todavía esperando su respuesta. Si no llegas después del programa, a lo mejor por Zapatero ejemplo, no hubiese dado el trabajo. Ahora parece ser, bueno, antes también lo han hecho más, pero creo que en cierto modo no han cambiado tanto los tiempos. Se siguen utilizando gente con minusvalías físicas o psíquicas para hacer mofa de ellos. En unos sentidos no me gusta el Gran Hermano, pero en la última edición ha habido, llamémosle, una mujer pequeña. Sí. Que incluso, sorprendentemente, por esto, hay visto de las ganadoras o de las finalistas. No, no lo sé, pero bueno, al principio digo, a esta la van a echar pronto y se la van a reír con ella. No sé, si es la decisión de estas personas que haga lo que quieran. Está claro que en un programa que es un reality show, lo cogen por la diferencia que está marcando, pues con su discapacidad, su deficiencia o simplemente por ser diferente. ¿Sabes? Eso lo tengo yo más claro que cualquier cosa. No porque cojan a todo el mundo. Y cada año pues van a coger a un tío raro o diferente o lo que sea. O mil cosas. Porque quizás lo verán lo exótico, ¿no? Digamos, claro, mira, eso es lo que da, pero lo que da audiencia. Que en estos programas no van a poner una persona con el síndrome de Down. Les al igual les hace feo incluso en el programa de ellos. No lo sé, ya veremos, ¿eh? Bueno. A mí, mira, que hagan lo que quieran siempre que sea con el consentimiento de la persona. O sea, si alguien con cualquier discapacidad, pues quiere ir a un programa, pues vale, a mí no importa, porque es que en cualquier momento nosotros mismos podemos convertirnos en discapacitados. Sí. Nos tenemos que dar cuenta de ello. Cuando incluso cada bar que vas, siempre encontrarás el famoso cartel de queda reservado el derecho de admisión. Sí, siempre que iba a hablar de entonces, ello. Es muy relativo. Sí, pero es que el derecho de admisión, mira, ¿qué criterios haces para hacer ese criterio de admisión? Los tengo aquí apuntados. Las condiciones del derecho de admisión: respeto a la dignidad de las personas por sus derechos fundamentales. Todo el mundo es igual a la ley. Se debe evitar que se pueda negar a nadie de manera arbitraria o improcedente la entrada a locales públicos. Las condiciones tienen que ser objetivas, no pueden ser arbitrarias ni improcedentes. Hay que exhibir un rótulo en el cual se hagan constar expresamente las condiciones, que ya hemos dicho que tienen que ser objetivas, que además tienen que ser visibles por todo el mundo. Hay que exhibir otro rótulo indicativo. Los rótulos en el interior solo pueden servir de recordatorio. Y las condiciones se tienen que aplicar igual a todo el mundo y no pueden ser discriminatorias. Pues entonces. Entonces aquí ya lo tenemos. Ya estamos. Nacho lo sabe por experiencia, cuando te niegan la entrada pues llevas zapatillas, por ejemplo. Claro. O lo que tú has dicho. Bueno, de que, y es que directamente a esos sitios no voy, ¿sabes? Si mira lo de lo que has dicho de el atentado contra la dignidad de las personas. Sí. En ciertos garitos del rollo que todo el mundo conocemos, y fíjate que gente siempre hay peleas y navajazos por nada, por tontes, y esa gente sí que se les permite la entrada. Sí, es lo que decíamos, a los matones, a los broncas, sí, no sé qué. También, lo cual es un sentido. Claro. Bueno, cosas que pasan. Pero seguramente, porque igual visualmente les hará feo a estos cabrones, ¿no? Pero a unas personas, digamos, sordomudas sí que les dejarán la entrada. Seguramente, antes. Seguramente. Aquí está porque no lo representan. O sea, no lo ves, tú no distingues si una persona es sorda. A no ser que la conozcas, intentes hablar con ella y tal, y ya te des cuenta. Pero sin embargo, la gente que tiene síndrome de Down lo ves perfectamente. Yo estuve como objeto hace más de una década en un sitio de estos y hay muchos grados, pero también tienen su dignidad, ¿no? Incluso se esfuerzan como el que más, incluso más, incluso sí, en la cuestión de trabajos y de motivación personal y tal. Entonces, solo porque físicamente serán distintos para algunos, y digan, oye, es que esto afeará la entrada y no nos... Lo que hemos dicho, que les interesa meter a 15 niñas monas y sexys para crear, para que la gente entre como borregos. Sí, como sí, lo sí, que tú has dicho, no interesa más. Claro. Por eso de ahí también el sinsentido de esas campañas promocionales en Granada. Creo que ha sido que si una chica va con vestido de colegiala, le dan la entrada gratis o te sorteamos Open Road, que sorteaba, no sé si a las chicas guapas del, de la ciudad y tal, por tonterías, por consumir más y hacer más caja, ¿no? Es un auténtico sinsentido. Fíjate, Perla Criolla desde el chat nos dice que la chica esta pequeñita que fue a Gran Hermano fue para demostrar que por su problema es igual a los demás. Pues claro. Y de hecho, ha sido finalista. E incluso sorprende que incluso la hayan elegido como portada en interview. Bueno, a mí no me parece incluso mal, ¿eh? A mí... Igual es un éxito, yo es que... una conquista sí de ellos. Puedo no, salir en la revista. Para... Mira, demuestro que pero es que mucha gente no va a comprar la revista por ver que la chica esta pequeñita es una mujer normal y corriente. Aunque tenga, esta cosa, la compran simplemente por morbo y vale. Y el éxito de la historia estaría en que la gente comprara, por ejemplo, la revista porque de verdad... quisiera conocer más sobre esta chica o incluso les gustara, que no pasaría nada que porque te gustara una mujer pequeñita o una mujer que esté con unos grillos de más y esto también a los hombres, esto también va por los hombres. No pasa nada que un tío tenga un poco de barriga, ¿qué pasa? Joder, con las barrigas y cada uno es diferente y nos tenemos que dar cuenta que las diferencias es lo único que nos hace iguales y es algo que tenemos que es nuestro. Lo pasa que, Nacho, no sé cómo lo ves, aquí se ha creado una cultura a la belleza que es repugnante, es asquerosa, hace que las niñas cojan enfermedades como la anorexia, que estén, que toda la gente en general, no solamente las niñas o las mujeres, estén presionadas por la sociedad porque tienen que tener unos cánones estrictos de belleza, porque si no les dicen que no van a triunfar, ¿sabes? Y esto está pasando aquí y ahora, y no nos queremos dar cuenta de ello. No sé si se acordará Óscar, pero hace unos años, en una reunión del grupo de literatura, cuando fuimos a un karaoke, pues resulta que yo estaba en la barra, aparecieron tres tías ahí de estas imponentes y tal, ¿no? Y una de ellas me dice, bueno, ¿te quitas o qué? Y fui tan tonto de quitarme, ¿no? Joder, Nacho. Pero cuando se lo dije a Fernando me dice, mira, si me lo dice a mí, le era un pollo que se entiende. Claro, si sincero, no me acuerdo. Pues eso fue. Y aparte está eso, gente que consigue llevar esos cánones estrictos de belleza o de... o ¿cómo lo podríamos decir? Que te impone la sociedad, ser como la sociedad quiere. Lo bueno de la élite de la sociedad, que todo el mundo quiere serlo y eso es una basura. Pues luego se creen con derecho a hacer lo que les da la gana, porque sí, ¿verdad, Leticia? Nosotros conocimos a una chica en clase sí. que era un poco así, no vamos a decir nombres, igual ha cambiado, pero sí, yo estoy aquí, tenéis que hacer esto porque sí, porque yo lo digo, porque soy la más guapa, soy la más sí, no sé ella qué tal. Es la típica chica que va de superior por la vida, que va de creída, que se cree mucho y luego a la hora pues, a lo mejor no vale para nada, ¿no? Claro. Y va por ahí pues... metiéndose con la gente, molestando a la gente a lo mejor un poquito inferior, un poquito más normalita. Bueno, es que eso de inferior solo que ve ella. Para ella, los demás inferiores. Vamos, una serie de cosas bastante fuertes. Quiero añadir que muchas veces, al menos es la impresión que me parece a mí, esta gente que va de más o menos superior a los demás, en cierto modo es una pose para disimular sus propias carencias. Sí, sí, sí, eso está claro. Sí, son... Esta gente por dentro es pobre, pobre, pobre. No tiene nada. No, y la mayoría de ellos sufren mucho, ¿eh? Por eso, más que nada, hay que tenerles compasión, como suelo decir yo. Sí. Y hacerles ver que las cosas no son como ellos quieren. Claro. Que sean. Bueno, chicos, si os parece, vamos con más cosas en Haciendo Enemigos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde lo tenía? Es que esto también... Nacho, a ti te lo comenté. Sí. El sábado pasado... ¿Qué hubo? Eurovisión, ¿verdad? Sí. Y que fue una actuación patética, no sé qué, no sé cuánto. Pues vamos a hacer números. Un billete para Moscú, 1.200 euros. Visita al Kremlin, 11 euros. Sesión de peluquería, maquillaje y manicura, 100 euros. Gala de Eurovisión, o sea, la que hicieron antes, entre 500.000 y 800.000 euros. ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces, bueno, aquí pasa que la gente de RTV no quiere sacar las cuentas, las está escondiendo. Esperan a que a la peña se le olvide y luego, como se convierte en un ejercicio cerrado, pues ya no se puede hacer nada. Pero los tiros van por ahí. tiene un oscurantismo tremendo, y si se pidieran las cuentas de Eurovisión nos íbamos a quedar flipando. Televisión Española había programado 4 galas de producción propia con motivo de Eurovisión, fijaros. Y bueno, una de ellas, la del sábado pasado, no se hizo. Y ahí, pues claro, tienes que también añadirle el pago a la gente que estaba invitada, ¿verdad, Nacho? Que era, yo qué sé, que era Alaska, era Uribarri, como se diga este, Uribarri, Lolita, Pitingo. Claro, pues a estos, aunque no hubo gala, hay que pagarles, la, ¿vale? La creen de la creen. Sí, sí, sobre entonces, todo el último. Pues bueno, pues. Ese especial del sábado que no se emitió de Eurovisión podría costar entre 500.000 y 800.000 euros. Ya lo hemos dicho. Más luego todos los gastos de llevar a la gente ahí, a la cantante esta rubia, sí, y todo eso. Que es lo que decimos. Estas es de las que se van de divas y superiores. Que, sí, pero es que se organizaron. Sí, luego hablamos de eso, sí, eso. Pero se organizaron 4 galas y si multiplicamos, salen como mínimo 2 millones de euros de gasto. ¿Quién paga esto? Pues todos nosotros. Sí. Claro. A que quiero decir 2 cosas con esto. Sí. Es sorprendente que Radio Televisión Española como un organismo siga gastando semejante cantidad de dinero para fracasar año tras año en un concurso anacrónico que solo le interesa a los frikis. O sea, y si me escucha alguno lo siento, pero es así. Pero luego nos explica semejante gasto cuando hace poco apenas han salido de una catástrofe económica ruinosa que han tenido que echar a muchos profesionales de 50 años de Televisión Española, sí, por sí, la enorme y desorbitada deuda que arrastraban con los años de Televisión Española. Uh-huh. Años de deuda debido a gastos de contratos de grandes estrellas, bueno, grandes estrellas, a la Igartiburu, a los Morancos y todos estos que les pagaban sueldos, sí, elevadísimos. Y tal, por ejemplo, se explica que luego le pagarán, creo que eran 48.000 euros a la nieta de Franco por bailar en cada programa. Y todo eso, pues todo eso hizo todo un agujero enorme. Pues imagínate que gasto tuvo que echar a mucha gente capaz que todavía estaba en lo mejor de sus carreras, periodistas, técnicos y todo. Y luego encima, con que apenas han salido de semejante ruina, desajuero, gastan para hacer una gala estúpida que cada vez la ven menos gente. Ya. Es un desentendido. Pues ahí, yo quiero que la quiten ya, que no tenga esos pedazos de gastos y que se dejen de pamplinas y de gilipolleces. Es que eso, además, ese dinero, sí, lo que dices tú, Alex, lo pagamos todos, entre todos, ¿no? Claro. Entonces es que, joder, es una pasada. O sea, yo estoy de acuerdo con Oscar. Si realmente los números no cuadraban desde el principio, pues es haberse invitado otro chasco, ¿no? Creo que la radiotelevisión italiana se retiró porque también le salía no le salía a cuenta emitir cada año la televisión. Claro, es que además están viendo que no le sale a cuenta y siguen. No sé. Bueno, más cosas. Le prohíben dar el pecho a su bebé en la piscina por violar las normas de alimentos y bebidas. A una madre se le dijo que dejase de amamantar a su bebé porque era una contravención de las normas del centro de ocio de la piscina. Sí, esto atacaba directamente a la ley de los alimentos y bebidas. Laura Wotton comenzó a darle el pecho a su bebé, esto pasó en el Reino Unido, un bebé de 3 meses, y después de darse un baño juntos, el chaval empezó a llorar, pues bueno, tenía hambre, pues lo empezó a amamantar. A esto que se le acerca el socorrista y le dice que eso no se puede hacer. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer la madre? ¿Ir al bar y comprar leche del bar? ¿O qué? ¿Cómo lo veis, chicos? Hombre, yo como mujer lo voy a decir, me parece increíble, ¿no? Que lleguen a esto, ¿no? Porque cuando un bebé tiene hambre, lo normal es que desde pecho, sea donde sea, eso no está prohibido en ninguna parte, pues, ¿vale? Tienes lo normal y lo más sano para el bebé es la leche de tus pechos, no leche comprada en ninguna otra parte. Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo veo increíble. Me queda un poco como. Yo he visto. Además, ¿a quién va a molestar? Perdona, ¿a ti te molestaría, Oscar, tener a una madre al lado amamantando? Hay mujeres que hacen dobles, claro, que les escandaliza. Es que, no, pero. Claro, pero he visto madres dándole el pecho, sí, a sus hijos en plena plaza de los sitios, sí, sí, y ya ve pasando y nadie se ha escandalizado. Pues es lo más natural pasado, del mundo, o sea, aparte. Pero que de todas formas, lo curioso de la noticia que no está por exhibicionismo ni nada de eso, sino por la ley de bebidas y alimentos. En alguna piscina o en algún parque he visto parejas haciendo trabajos manuales y no pasaba nada. Bueno, yo también estaba... Joder, Oscar. Pero lo que nadie se escandaliza por eso, ¿no? Pero incluso lo que digo, es que es tontada, es como algunas cosas... es que no son de cajón. No, o sea. Lo alarmante es que lo consideren como una competencia a Leche Pascual o algo así, ¿no? Porque, sí, pues, ¿no? Aquí se hubiera comprado la leche, tío, no sé. No pasaría nada, pero como el bebé estaba bebiendo gratis, pues que esto no se puede hacer, joder. Que vendrán los de las GAE. Claro, claro. La teta. Está claro que un bebé no puede beber cualquier leche, pero, así que... No os dais cuenta que... que el mundo va para atrás, vamos para atrás. Esto es tristísimo, sí. ¿Y qué pasa con la gente que sin ningún pudor se orina dentro de la piscina? Claro, ahí. Ah, eso es peor. Ah, pero ellos han pagado la entrada. Y la madre y también. Pero luego seguramente, que como tendrán ganas de beber, pues irán al bar y beberán. Lo que pasa es que hay mucho mamón que tiene nostalgia de los tiempos de pecho. Ya. Bueno, más cosas, venga. Qué tontada. Más cosas interesantes. Bueno, un veterano con 18 años de servicio militar será expulsado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por ser homosexual. Tiene 2.100 horas de vuelo, 400 de combate. Ay, perdón. Ha hecho 88 misiones. Tiene más de 30 medallas, incluyendo una por heroísmo y condecoraciones de la campaña de Kosovo, Irak, Afganistán. Fue instructor de vuelo de 300 oficiales. El gobierno invirtió en su entrenamiento 25 millones de dólares y resulta que lo largan por ser homosexual. O sea, es lo que digo. Yo siempre he sostenido que la condición sexual de cada uno es algo privado que tienes, claro, detrás del trabajo. O sea, el ser hetero o ser gay o ser bisexual no te, no te dices, ah, esto eres así y te va a condicionar el trabajo. Claro. Es algo que haces fuera. O sea, luego no eres peor persona por ser una cosa u otra. Lo que importa es lo que vales o lo que, claro, hagas. Claro, y ya hemos dicho el currículum encima, que tiene este soldado. Encima el tío, por lo que dices, tiene una experiencia tremenda, impresionante, claro. Que incluso es cualquiera confiaría ya en esa persona en hacer las cosas. Pues ya ves, que parece ser que la orientación sexual importa más que cualquier capacidad que tengamos. Porque se ha comprobado muchas veces que en las cúpulas de las jerárquicas, sí, hay mucho homosexual, entonces lo tapan. Sí. Entonces es una hipocresía. Pero que es una tontería eso, pero si a mí me da igual tener al lado un homosexual o que mi jefe sea homosexual o lesbiana o lo que sea, me importaría una patata. A mí también me importa. Es que, pero en USA hay una ley que se llama Don't Ask, Don't Tell, no preguntar y no decir. ¿Sabes? Que se metieron en un fregado y al final los funcionaron con esto. No preguntes, no cuentes, no digas, ¿sabes? Y ya está. Y es que hay que decir que más de 10.000 militares han sido expulsados en los últimos años por ser homosexuales. Y, joder, nos quedamos con una frase que a mí me ha impresionado de un militar americano en los años 70, que decía algo así. Me condecoraron por matar a dos hombres y me expulsaron por amar a uno. Es una hipocresía, y más en un país como Estados Unidos, claro, que son contrastes brutales, y es una falta, es una total hipocresía. Y qué buena es esa frase, es realmente verdadera, o sea. Sí, es verdad. Es una pasada. Me condecoraron por matar dos hombres y por estar enamorado de uno me despidieron, ¿no? Sí, sí, me largaron, sí. Joder. Fue tremendo. Bueno, vamos ya acabando la sección. No nos queda mucho tiempo, que ya nos hemos pasado bastante. Los temas que se nos hayan quedado aquí parados ya los comentaremos la semana que viene. Y bueno, antes vamos a acabar con un poquito de humor. ¿Dónde tengo esta noticia? Fijaros, Oscar. Propone multar a un hombre con 100 euros por gritar: Sarkozy, te veo. Cierto. ¿Quién era? ¿Algún exnovio de la Bruni? No. Un profesor de filosofía de 47 años podría haberse obligado a pagar una multa de 100 euros por haber gritado Sarkozy, te veo, durante un control policial en Marsella. Si prospera la decisión tomada el pasado miércoles por la fiscalía, claro. El ciudadano en cuestión lanzó la frase para ironizar sobre la intervención algo excesiva de los agentes que realizaban el control, pero los policías lo interpretaron como un insulto al jefe de Estado, y la cosa acabó en los tribunales. La fiscalía alega que, bueno, que lejos de haber reaccionado como un filósofo queriendo dar una lección de sentido de humor a los policías, forzó a estos a interrumpir su trabajo y alteró la tranquilidad de los viandantes. Pues yo no sé por qué alteró la tranquilidad de los viandantes. No, tampoco eso lo entiendo, la que verdad. Es una tontería. Es un poco... una payasada, vamos. Sarkozy te veo. Incluso si hubiera roto una foto de Sarkozy lo hubiera llamado mamón, yo qué sé. Claro. Pero aquí ya se nota quién tiene el poder. Y este es un ejemplo más de esas democracias que no son democracias ni nada. Es más, podríamos decir que son fascismos disfrazados de democracia. Pues sí. Tristemente, pero sí. Pero bueno, en fin. Pues a ver si a este hombre le sale bien, y yo creo que va a tener que pagar la multa de 100 euros. Va a ser que sí. Pero bueno, dicen que los testigos de la escena parecieron divertirse, pero bueno, al final este hombre recibió una citación para el próximo 3 de julio. Ya veremos lo que pasa. Explicar mi nombre puede ser clave para comprender la historia. Pues con mucha tristeza nos tenemos que ir despidiendo ya, chicos, que casi son las 10 y, joder, nos hemos dejado alguna que otra sección en el tintero, como la coñateca, también nos hemos dejado algunos temas que tratar, pues bueno, pues para la semana que viene, pero con la coñateca ya nos vais a echar la bronca, porque hace semanas que no la hacemos por falta de tiempo, pero bueno, prometido que la semana que viene la tendremos. Nacho, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que este es un programa muy currado, porque está claro que cuando nos dejamos cosas en el tintero es porque las hemos trabajado mucho y vamos, está claro que Alex es un investigador nato. Gracias, gracias. Y bueno, pues aquí nosotros pues aportamos todo lo que podemos. Y bueno, pues gracias a la audiencia por estar ahí, a la gente del chat, a Leticia, a Óscar y Alex por estar también aquí en Radio May. Muchas gracias, Nacho, Óscar, muchas gracias. Es un placer, me lo he pasado bien y me relajo bastante, teniendo en cuenta un fin de semana un poco delicado que he tenido, y quiero, si me permites, mandar un pequeño recuerdo a mi padre, que está recuperándose en el hospital de unos problemas respiratorios, y de momento va bien todo. Bueno, pues esperemos que vaya mucho mejor durante la semana, ¿vale? Óscar, muchas gracias, sabiendo los momentos que estás pasando, pues que hayas venido un poco aquí a relajarte, a participar con tus opiniones y a presentarnos ese pedazo de cómic, porque eres un crack de los TVOs, en serio te lo digo. Hay gente mucho mejor que más enciclopedia. Bueno, y... Todavía no me he fundado la Osquipedia. ¿La qué? La Osquipedia. Ah, bueno, pero no tardarás mucho en hacerlo, ¿no? No tengo tantos datos. Bueno, eso lo tendríamos que ver y comprobar. Y Leticia, pues muchas gracias. Bueno, un placer como todos los domingos. Y bueno, gracias a todos los oyentes, a todos los que estáis aquí. Y bueno, el domingo que viene más y mejor. O según algunos peor, pero nos da igual. Aquí estamos, nos da igual. Hacemos radio distendida, hacemos la radio que queremos, ponemos secciones, la agitamos, nos comemos una, decimos lo que nos da la puta gana. Y sobre todo disfrutamos de vuestra compañía detrás de las ondas. Y por mi parte, pues nada más, pasarlo bien. Aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho, como yo ayer. Y te dejo cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos, se despide Alex y hasta la semana que viene. Y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. ¡Hasta luego! La moneda, a un invierno querido estilo, le sucederá la primavera y no desisto de encontrar al hombre de las que me diga dónde está la entrada a Shangri-La. Llegaré a la cima en mi montaña y no temeré vivir en soledad. Las estrellas de la Vía Láctea en cada noche. Hola, buenas tardes. Estáis escuchando una nueva edición de Pasión por el Ruido, este programa de punk y en este caso de metal, hecho por internet o hecho para ser publicado en internet. Y así hemos empezado esta semana con una banda argentina, V8, un clásico del metal de ese país. Y bueno, eso pues creo que ha sido una buena manera de comenzar. Una canción cruda, violenta, por decirlo de alguna manera, en la que V8, ese clásico del metal de Argentina, pues...